Ven, Espíritu Santo, en los corazones de tus fieles, infunde en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Deus que corda figeri un santi Espíritu de tu sesión de cuisti, da un vicinio de un Espíritu recta sapere, e de ellos siempre consolación de audere, per Cristo un Dominum nostro. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus frutus ventris tui, Jesus. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Bueno, pues vamos a empezar unas cuantas lecciones, 5 o 6, sobre la segunda virtud teologal, la virtud de la esperanza. Es una virtud hermosísima que ensancha el corazón. La esperanza es muy esperanzadora, ensancha el alma, nos hará mucho bien, yo creo. Vamos a dar primero una definición teológica que encierra los elementos fundamentales. Ya los iremos examinando estos días más despacio. Pero bien, en conjunto, una especie de mapa mundi, de cañamazo por el que vamos después a ir bordando, dice así, la definición. La esperanza, como virtud teologal, es una de las tres teologales, esperanza y caridad, que están muy por encima de las cardinales y de los satélites de las cardinales. Una de las tres. ¿Sí? Esperanza y caridad. Es una virtud teologal. ¿Por qué es teologal? Porque se refiere directa e inmensamente a Dios. Teos es Dios. Directamente. Las otras no. La prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, se refieren a otras muchas cosas muy buenas, son necesarias, pero no son Dios. Estas se refieren directamente a Dios y por eso son perfectísimas. Y estar en un plano mucho más alto que todas las demás. Son teologales, porque tienen por objeto a Dios, creer en Dios, esperar a Dios o amar a Dios directamente. Ellas tres y nada más. Hubo una confusión entre ciertos teólogos que decían que eran 4 los virtudes teologales, porque la religión trata del culto de Dios y por consiguiente no. Pero el culto de Dios, aunque se aproxima mucho a los teologales, pero todavía el culto es distinto de Dios, no es teologal. ¿Comprenden? O sea, teologales son las mismas que estos tres. Esperanza y caridad. Es una virtud teologal infundida por Dios en la voluntad del hombre. ¿Dónde está la esperanza? En la voluntad. No en el entendimiento. El entendimiento está la fe. En la voluntad está la esperanza y la caridad. San Juan de la Cruz en esto se equivocó. Pero es una equivocación que no tiene importancia. Él la puso en la memoria. Puso la esperanza en la memoria. Está equivocado. Pero para su... Ya verán por qué. Pero bendita equivocación, porque aprovecha la ocasión para decirnos cosas sublimes que a lo mejor se hubiera acertado, no nos hubiera dicho esta bonita. De manera que el Señor nunca permite las equivocaciones de los santos más que para sacar mayores guías. Total, que es una virtud difundida por Dios en la voluntad del hombre, por la cual confía con plena certeza. Es un detalle fundamentalísimo, ¿eh? Confía, no sabe, pero confía. Confía con plena certeza. Alcanzar la vida eterna y los medios necesarios para llegar a ella, apoyado en el auxilio omnipotente de Dios. Santo. Ahí están todos los elementos. En virtud de la esperanza, sabemos, no sabemos, pero confiamos con absoluta seguridad y certeza que el que llegaremos a la vida eterna, no apoyándonos en nosotros mismos en pecado gravísimo de presunción, pecado mortal. Si esperábamos alcanzar la vida eterna apoyados en nosotros mismos, pecado mortal, la presunción, que es uno de los dos pecados que va contra la esperanza. O pensar que ya no podemos salvarnos porque somos tan malos que ya es imposible la salvación, desesperación. Es el otro pecado contra la esperanza. O pensar que nos podemos salvar por nuestra propia cuenta de ratón sin el auxilio omnipotente de Dios, presunción, pecado mortal. Bueno, que confiamos, no sabemos con certeza, pero confiamos con certeza, que alcanzaremos la salvación eterna apoyados en la omnipotencia de Dios y en su infinita misericordia. Esto es lo fundamental de la teología de la esperanza. Ya iremos detallando todas estas cosas. El objeto material primario de la esperanza es la bienaventuranza eterna. Lo que principalísimamente esperamos es la bienaventuranza eterna. Además de otras muchas cosas, ya lo veremos, pero sobre todo el objeto primario, fundamentalismo, la aventura eterna. Y el secundario, todos los medios que a ella conducen, no solamente en el orden sobrenatural, sino incluso en el natural, como veremos. El objeto formal que se espera es el mismo Dios en cuanto a bienaventuranza objetiva del hombre, connotando la bienaventuranza formal o visión beatífica. Esperamos directamente, formalmente, que es la quinta esencia de las cosas, es lo formal, no lo material. Esperamos formalmente a Dios en cuanto tal, pero en cuanto que es el objeto de nuestra felicidad eterna. A diferencia de la caridad, que tiende a Dios por sí mismo, aunque no tuviera para nosotros ninguna ventaja. Es muchísimo más perfecta la caridad, porque mira a Dios a secas, nada más que por Dios. En cambio, esto ya lo mira en cuanto que es el objeto de nuestra felicidad, o sea, es un poquitín ya, un poquitín interesante. Y en ese sentido es mucho menos perfecta que la caridad. No. El objeto formal es el mismo Dios en cuanto a bienaventuranza objetiva del hombre, connotando la bienaventuranza formal de la visión beatífica, porque para poseer a Dios en este sentido, en el que nos espera la esperanza, hace falta la visión beatífica. De alguna manera ya tenemos el comienzo, las arras de la vida eterna, ya las tenemos ahora con la gracia y con la esperanza informe en el alma, con la esperanza en el alma, pero la realidad de la posesión de la esperanza la tendremos cuando tengamos la visión beatífica. Y el motivo formal, la razón por cual, el motivo es siempre la razón por la cual esperamos a Dios, objeto de nuestra bienaventuranza eterna, es la omnipotencia auxiliadora de Dios, connotando la misericordia y la fidelidad de Dios a sus promesas. Además de la omnipotencia, contamos con la misericordia de Dios y contamos con la fidelidad de Dios a sus promesas, que ha prometido darnos el cielo. Si hacemos tal o cual cosa, nos dará el cielo. ¿Ah? Ha de cumplir sus promesas, ¿sí? Se debe el cumplimiento de su palabra a sí mismo. Él no tiene obligación con nadie, pero tiene la obligación para consigo mismo, de cumplir su palabra, consigo mismo. Para que no solamente la omnipotencia, sino también la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios a su palabra. Esos son los motivos en que se apoya la esperanza cristiana. La esperanza reside en la voluntad, ya que es un acto propio de cierto movimiento apetitivo, de lo que se apetece, lo que se desea, lo que eso es de la voluntad. La esperanza, la memoria que dice San Juan de la Cruz. La memoria se refiere a cosas pasadas, nos acordamos de cosas pasadas. Y la esperanza se refiere a cosas futuras, de manera que es precisamente lo contrario. En eso se equivocó San Juan de la Cruz. Pero ya digo, es una equivocación que no tiene importancia, porque para las consecuencias, para las teóricas y doctrinales, ninguna. Para él, ya verá. La caridad y la fe son más perfectas que la esperanza, claro. La fe es más perfecta que la esperanza, y la caridad lo diga más. El orden de perfección es primero la caridad, primera de todas. Segundo la fe, tercero la esperanza. ¿Por qué ponemos la fe antes que la esperanza? Porque si no hay fe es imposible haber esperanza. Es el fundamento de la esperanza, el que no cree, ¿cómo va a esperar? Es el fundamento de la esperanza, la fe. En ese sentido está delante de la esperanza. Primero la caridad, después la fe y después la esperanza. En absoluto la fe y la esperanza pueden subsistir sin la caridad. Ah, claro, ya lo hemos dicho muchas veces. Sin la caridad, sin la gracia, en pecado mortal, pueden subsistir de alguna manera la fe y la esperanza. Informes, aquel pabilito de la cera que no se acababa de pagar del todo, pero esa fe informe y esa esperanza informe no es suficiente para alcanzar la vida eterna. Si la muerte les sorprende en ese estado, se condenan, porque no tienen la gracia. Pero tienen algo de fe y tienen esperanza. Una persona que comete un pecado mortal, no por eso pierde la fe, no por eso pierde la esperanza. Sabe que puede arrepentirse, sabe que puede volver. Aunque continúa con la fe y la esperanza informes, pero que son insuficientes para alcanzar la vida eterna, a no ser que vayan unidas a la caridad, a la gracia. En cambio, la caridad es imposible. Siempre va unida a la gracia. La gracia y la caridad son siempre unidas. La esperanza tiende con absoluta certeza a su objeto. Ya lo hemos dicho en la definición. Ello quiere decir que aunque no podamos estar ciertos de que conseguiremos de hecho nuestra salvación eterna, a menos de una revelación especial de Dios, miren, el Concilio de Trento definió como dogma de fe. Si alguno dijere que está segurísimo de que tendrá a la hora de la muerte el gran don de la perseverancia final, sin una especial revelación de Dios que se lo haya comunicado, miren, en este punto actualmente, que sepamos, puede ser que haya muchas más, pero que sepamos, no hay más que una persona que sabe ciertísimamente ir al cielo, porque eso lo ha dicho la Virgen. Lo mismo que lo diga Dios que la Virgen, claro, si lo dice la Virgen, esa. Lucía, la de Fátima, cuando era pequeñita, los tres pastorcitos, iré yo al cielo, sí, tú irás al cielo. Y Jacinta, Jacinta también. Y Francisco también, pero antes tiene que rezar rosarios. O sea, que Lucía sabe, porque se lo ha dicho la Virgen, que irá al cielo. Y Artesco tiene la revelación. Pero nosotros tenemos casi, casi la revelación. Tenemos las promesas de Dios, tenemos la misericordia de Dios, tenemos el auxilio omnipotente. Pero claro, no cabe duda que está más segura todavía que nosotros, Lucía, ya lo sabe, se lo ha dicho la Virgen. La Virgen se encargará de que no peque mortalmente, de que muera gracias a Dios, porque la Virgen no se puede contar el tiempo. Por consiguiente, es segurísimo que lo decía y no hacía. Ya estoy viendo, ¿eh? Ello quiere decir que aunque no podamos estar ciertos de que conseguiremos de hecho nuestra eterna salvación, a menos de una revelación especial de Dios, podemos y debemos tener la certeza absoluta de que apoyados en la omnipotencia auxiliadora de Dios, que es el motivo formal de la esperanza, no puede salirnos al paso ningún obstáculo insuperable para la salvación. O sea, que por parte de Dios no quedará. Se trata, pues, de una certeza de inclinación y de motivo, no de previo conocimiento infalible, ni de evento o ejecución injustable. Pues casi, casi tenemos la seguridad de Lucía, en el sentido que nos acabamos de explicar. Los bienes de este mundo caen también bajo el objeto secundario de la esperanza, pero únicamente en cuanto puedan sernos útiles para la salvación. Por eso dice Santo Tomás, aquí que tengo la cita en la Suma Teológica, que fuera de la salvación del alma no debemos pedir a Dios ningún otro bien a no ser en orden a esa misma salvación. Y de hecho en el Padre Nuestro no hay ni una petición humana, natural, más que la que es necesaria para vivir, que es pan. Y eso en orden a la vida eterna también, porque ya saben, cuando lleguemos allí, que eso de darnos hoy nuestro pan de cada día, no solamente se refiere al alimento natural, a eso se refiere, directamente se refiere a eso, pero también a la Eucaristía. Se puede interpretar de la Eucaristía, y San Lucas habla de nuestro pan sobresustancial. Vale para todos. O sea que los bienes de este mundo, en cuanto sean útiles o necesarios para obtener la salvación del alma, también caen dentro de la esperanza, pero como objeto secundario o primario. La esperanza teodal es imposible en los infieles y herejes formales, claro. Si no tienen fe no pueden tener esperanza, imposible. Sin la fe no hay nada. Se quedan completamente oscuras. Y los pobrecitos paganos no tienen la culpa de haber nacido allí. Y el Señor suple todas estas cosas de los pobrecitos que culpa tienen de haber nacido allí. Pero el que es un hereje formal, o sea, el que sabe y no le da la gana de creer, ese está completamente a oscuras. No tiene ni siquiera aquel pabilito de la fe informe, ni siquiera es a oscuras. Y ese claro no puede tener esperanza, ¿de qué? Sería absurdo que tuviera esperanza, ¿de qué? Usted si no cree. Pueden tenerla, aunque informe, los fieles pecadores que no hayan pecado directamente contra ella, claro, ya lo acabo de decir, pueden creer la fe y esperanza informe, a no ser que hayan pecado directamente contra ella, porque si han pecado con un pecado de infidelidad, han perdido la fe, y si han pecado con un pecado de desesperación o de presunción, han perdido la esperanza, pero a veces cuando pecan directamente contra ella, si pecan por cualquier otro motivo, pero no contra la fe ni la esperanza, todavía queda la fe y la esperanza informe, medio mortecinos, como os acabo de decir. Se encuentra propiamente en los justos de la tierra. Todos los justos de la tierra, o sea, las personas de la tierra que están en gracia de Dios, por el bautismo se da bautismo. Porque puede haber el caso de ver una persona que no se ha bautizado y tiene ya la gracia. Un catecúmeno, por ejemplo, que está preparándose para el bautismo, todavía no ha recibido la gracia. Pero si hace actos de contrición y hace actos de amor de Dios, ya tiene la gracia antes de recibir el bautismo. O sea, que tenga la gracia con bautismo o sin él, ese tiene ya la esperanza. ¿Por qué? Porque con la gracia viene siempre la fe, la esperanza, la caridad y toda la... La tienen también las almas del purgatorio. Almas del purgatorio tienen fe también, hijos míos. Y tienen esperanza. Porque tienen fe porque no tienen visión beatífica todavía. Saben seguro que la tendrán, pero no la tienen. Tienen fe. Y tienen esperanza porque todavía poseen la vida durante eterna. Saben ciertísimo, tan cierto como Lucía, que la tendrán, pero no la tienen desde el momento. O sea, que las almas del purgatorio tienen fe y tienen esperanza. Y caridad, desde luego, hermano. Eso sí. No la tuvo Cristo nuestro Señor. No tenía nada que esperar porque era no solamente viajero como nosotros, sino que era ya comprensor, tenía la visión beatífica y teniendo ya la visión de ya no podía tener, no la tenía. La tuvo la Virgen, de ahí esperanza y caridad, claro que la tuvo, un modelo inmenso. De fe, el modelo supremo es María, porque Cristo no tuvo fe, de la forma que le expliqué el otro día, pero yo tenía fe, tenía visión beatífica. Además era el Hijo de Dios, era tener fe. Bueno, resulta que las almas curatorias sí la tienen, no la tienen los bienaventurados del cielo. Porque ya pasé lo que estaban esperando, porque lo siguiente, allí se pierde la fe y la esperanza. En el cielo no hay ni fe ni esperanza, porque ya se ha conseguido las dos cosas. Ya está, fuera. Tampoco lo quieren los condenados de Dios. Ahora, los que entráis de aquí, abandonad para siempre la esperanza. Oh, sin esperanza. Al hombre que en este mundo le condena la cadena perpetua es de no se supera nunca los 30 años. A los 30 años se supone que ya es perpetuo y se le pone la libre. Pero el condenado en el infierno está condenado a una cadena perpetua que no tendrá fin. Los que entráis aquí, abandonad para siempre la esperanza. No tienen esperanza. Pues vamos a seguir, que hay cosas muy bonitas todavía que decir. El acto de la esperanza, aún el informe, es de suyo honesto y virtuoso. Porque ha habido teólogos, incluso teólogos no tanto, pero herejes, que han dicho que la esperanza es la inmoralidad. ¿Qué es eso de esperar una cosa para ti? ¿Lo que eres un egoísta entonces? Ama a Dios por sí mismo y no le ames porque es un bien para ti. Están equivocados, se pasan de raya. Porque no cabe la menor duda que la caridad es más perfecta. Amar a Dios por sí mismo, aunque no tuviera eso ninguna ventaja para nosotros, es mucho más perfecto, ¿de acuerdo? Pero que Dios sea nuestra bienaventuranza porque Él ha querido serlo, porque nos ha creado para eso y demás, es perfectamente honesto y perfectamente moral. No tan perfecto como la caridad, pero es perfecta. Eso no se puede discutir. Es un dogma de fe, además. Está condenada por la Iglesia, la doctrina de esos que dicen que es inmoral. Es una cosa que no se... Dios quiere que trabajemos ante todo y sobre todo por Él, claro, la gloria de Dios. Por encima de todo la gloria de Dios. Pero además, porque lo ha querido así, nos ha creado para hacernos felices y quiere que deseemos nuestra propia bienaventuranza, que precisamente nuestra propia bienaventuranza es Él mismo. Visto, amado y gozado. No se puede renunciar a eso. Por lo mismo, no hay en esta vida ningún estado de perfección que excluya habitualmente los motivos de la esperanza. Tal fue el error de quietistas y semiquietistas condenados respectivamente por Lenin. Fenelón, por ejemplo, los quietistas en general, lo digamos Molinos, llegaron a decir que hay un estado tan perfecto, cuando el alma sube muy arriba, es un estado tan perfecto que prescinde tan en absoluto de la esperanza que nunca, nunca, nunca, nunca se preocupa de la esperanza. Ama a Dios por sí mismo y nada más la caridad. Y eso de una manera habitual, de manera que nunca hace ningún acto de esperanza. Eso que se llama el puro amor, se puede dar y se da, pero como acto transitorio, no como un estado habitual. Porque un estado habitual que prescinda nada menos que de una virtud teologal, como es la esperanza, no se puede aceptar, no se puede tolerar. No solamente no es inmoral, sino que es inmoral no desear a Dios por objeto de nuestra bienaventuranza. Porque sería ir contra el fin intentado por Dios cuando nos creó. No nos pasemos de raya. El puro amor se da y se puede dar, pero no de una manera habitual. Y cuando allá arriba ya solo laboran en este monte la honra y gloria de Dios, de cuando en cuando están deseando con toda su alma de Dios, ven muerte tan escondida, pero que no te sienta venir, porque no gozo de morir, no vuelvo a dar la vida. Y no sé por dónde, parece que han renunciado totalmente, que van a renunciar. Eso sería un pecado renunciar a la tierra, renunciar a la bienaventuranza. No pueden renunciar. Para que de una manera habitual no es posible ese estado. De una manera transitoria, ese soneto, que ustedes mismos saben todas, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me dices por mi Dios y demás, eso es un acto de puro amor. Ni el cielo ni el infierno, pero es un acto transitorio. Eso como una cosa habitual en el alma no se puede dar, está condenado por Dios. Hay que pasarse del raya. Veamos ahora la necesidad de la esperanza, hijas mías. La esperanza es una de las virtudes más necesarias hoy porque el mundo está desesperado. El mundo de hoy está desesperado. En la filosofía que hoy prevalece es la existencialista, que es una angustia de muerte. ¿Para qué soñar este mundo? El hombre está destinado a morir y se acabó. Esa es la filosofía existencialista. Y claro, naturalmente, como tenemos ese instinto de conservación, como a nadie nos gusta morir, pues resulta que les envuelve una desesperación tremenda. Hay un gran filósofo francés que ha hecho un daño terriblísimo y ha muerto pobrecito. No sé lo que va a decir de él. Sartre, que decía eso, el hombre es un hombre destinado a la muerte. Hemos nacido para la muerte y no interesa más que la muerte. Y estaba desesperado, claro, era bastante. Unamuno, Juan Miguel de Unamuno, que era un filósofo español, como ustedes saben, llegó a decir, yo preferiría ir al infierno antes que a la nada. La nada le horrorizaba. Volver a la nada le horrorizaba. Prefiero ir al infierno, porque en el infierno menos existiré, pero que en la nada no existiría. Estaba equivocado, porque yo creo que los condenados del infierno están sufriendo durante toda la eternidad, preferirían la nada. Pero un alumno pensaba así, le horrorizaba la nada. Bueno, pues para esa gente existencialista que no cree en el más allá, la muerte es la nada, es volver a la nada. Y por eso se desesperan de una manera terrible. Y muchísimos se suicidan. A mí me parece que una persona que no tenga fe ni esperanza ni caridad, que no crea en nada más allá, lo racional es pegarse un tiro. No tiene sentido la vida. Es que no tiene sentido la vida. Y para ellos no la hay. Se desesperan terriblemente. Miren lo que dice el libro de la sabiduría, Sagrada Escritura, el Espíritu Santo, Sagrada Escritura. Nos cuenta cómo piensan esa gente. Esa gente que tiene fe y esperanza y más. Ver cómo piensan y lo que dicen. Lo dice el libro de la sabiduría, capítulo 1 y capítulo 2, 1, 6. Dices, corta y triste es nuestra vida. Estoy leyendo la Sagrada Escritura. Pero es lo que dicen los impíos, no lo que dice el Espíritu Santo. Corta y triste es nuestra vida. Y no hay remedio cuando llega el fin del hombre. Ni se sabe que nadie haya escapado del Hades. El Hades de la desesperación. Por azar hemos sido engendrados. Hemos venido al mundo por chiripa, por azar. Por azar hemos sido engendrados. Y después de esto seremos como si no hubiéramos sido. Porque humo es la respiración de nuestra nariz. Y el pensamiento una centella del latido de nuestro corazón. Una centella de la base. Se escapa. Extinguido este, el cuerpo se vuelve ceniza y el espíritu se disipa como tenue aire. Nuestro nombre caerá en el olvido con el tiempo y nadie se acordará de nuestras obras. Pasará nuestra vida como rastro de nube y se disipará como niebla acosada por los rayos del sol y vencida por su calor. Paso de unas sombras nuestra vida y sin retorno en nuestro fin. Se pone el sello y no hay quien vuelva. Venid pues, y gocemos de los bienes presentes. Disfrutemos de lo creado, ardorosamente como en la juventud. Hartémonos de generosos vinos y de perfumes, etcétera, etcétera. Esto es lo que he dicho. Pues pero, después de la muerte, nada. Horroroso. Por eso es tan necesaria la esperanza. El Papa continuamente está haciendo la esperanza cristiana. Esperemos la esperanza, como si no el mundo está desesperado. Y en el mismo libro de la sabiduría, después de decir todas esas cosas del envío, entonces empieza a hablar el Espíritu Santo y dice, porque Dios no hizo la muerte, ni se goza en la pérdida de los vivientes, pues Él creó todas las cosas para la existencia e hizo saludables a todas sus criaturas. Saludables todo lo que engendra el cosmos, y no hay en ello veneno mortal, ni el reino del Hades impera sobre la tierra, porque Dios creó al hombre incorruptible, y lo hizo a imagen de su naturaleza. Sabiduría 2.23. Aquí era la respuesta del Espíritu Santo a aquellos pobres hombres que decían que después de ese mundo ya no hay nada. Solo la fe y la esperanza cristiana ofrecen la solución plena y definitiva al pavoroso problema del destino ultraterreno del hombre, máximo enigma de la vida humana. Lo ha recordado hermosísimamente el Concilio Vaticano II en un texto admirable que les voy a leer un párrafo del Concilio Vaticano II. Está en la Constitución Gaudium et Spes, número 18. Escúchenlo al Concilio. El Concilio se planteó eso. El mundo de hoy pregunta, ¿qué será de nosotros después de la vida? Y contesta el Concilio. Claro, contesta con la revelación en la mano. El máximo enigma de la vida humana, habla el Concilio. El máximo enigma de la vida humana es la muerte. El hombre sufre con el dolor y con la disolución progresiva del cuerpo. Pero su máximo tormento es el temor por la desaparición perpetua, lo dura uno. Juzga con instinto certero cuando se resiste a aceptar la perspectiva de la ruina total y del adiós definitivo. La semilla de eternidad que en sí lleva, por ser irreductible a la sola materia, se levanta contra la muerte. Todos los esfuerzos de la técnica moderna, por muy útiles que sean, no pueden calmar esta ansiedad del hombre. La prórroga de la longevidad que hoy proporciona la biología no puede satisfacer ese deseo del más allá que surge ineluctablemente del corazón humano. Mire, la biología ha ha perfeccionado de tal manera que hoy en día lo corriente y normal es morirse a los 80 años. A los 80 años, menos es anormal. Hoy, ya están diciendo que dentro de 20 años lo corriente y normal será morirse a los 90. Menos será. No sé. Y por fin, hacia el año 2020, calcula, y todas esas cosas están muy bien calculadas científicamente, que lo corriente y normal el año 2020 será morirse a los 120 años. Pero bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Dios mío, qué horror. Qué bien que he nacido antes, porque me pondría a temblar de pensar que tendría que llegar a los 120 años, benditos de ellos. Yo, que no estemos en esa época, pobrecitas, a las que sois jovencitas, os tengo miedo, porque es posible que os muráis a los 120 años. Espantoso, pero bien, aunque fuera así, ¿qué? ¿Qué son 120 años? No llena el corazón de los hombres. Queremos la carrera, queremos para siempre. Todo lo que no sea para siempre no llena el corazón. Pues bien, como sigue el contexto. Mientras toda imaginación fracasa ante la muerte, la Iglesia, leccionada por la revelación divina, afirma que el hombre ha sido creado por Dios para un destino feliz situado más allá de las fronteras de la miseria terrestre. La fe cristiana enseña que la muerte corporal, que entró en la historia a consecuencia del pecado, bueno, dice San Pablo, el pecado me dio la muerte de él. Que Dios no hizo a Adán y Eva las hechas inmortales. Lo que pasa es que el pecado les quitó aquel don que les había añadido de la inmortalidad, se lo quitó, y por culpa del pecado morimos. Es el pecado que tiene la culpa. La fe cristiana enseña que la muerte corporal, que entró en la historia a consecuencia del pecado, será vencida cuando el omnipotente y misericordioso Salvador restituya al hombre en la salvación perdida por el pecado. Dios ha llamado y llama al hombre a adherirse a él con la total plenitud de su ser en la perpetua comunión de la incorruptible vida divina. Ha sido Cristo resucitado el que ha ganado esta victoria para el hombre, liberándolo de la muerte. Para todo hombre que reflexione, la fe, apoyada en sólidos argumentos, responde satisfactoriamente al interrogante angustioso sobre el destino futuro del hombre, y al mismo tiempo ofrece la posibilidad de una comunión con nuestros mismos queridos hermanos arrebatados por la muerte, dándonos la esperanza firmísima de que poseen ya en Dios la vida verdadera. Continúa. Una respuesta magnífica a la desesperación del existencialismo moderno, de la filosofía moderna. Ahora les voy a leer unos parrafitos y ya terminaremos enseguida, del padre Jean-Pierre. El padre Jean-Pierre fue un orador fenomenal dominico. Primero, los tres grandes oradores que ha tenido Nuestra Señora de París fueron tres de ellos. Primero el padre de la Cordera, que era una cosa arrebatadora. Después vino el padre Bonsabré, que estuvo con los altos también. Estuvo explicando también el don, un amor maravilloso. Y por último, padre Jean-Bien, domenico también, que explicó toda la moral cristiana. Estuvieron entre los dos casi un siglo. Llenaron la catedral de Nuestra Señora de París. Bueno, pues el padre Jean-Bien, hablando de la esperanza, dice cosas hermosísimas. Y todo un tomo sobre la esperanza cristiana, un tomo entero. Y dice cosas hermosísimas. Voy a leer más, unos parrafitos, vean qué cosa más maravillosa. Qué bien dicho, padre John, hablando de la esperanza cristiana. La esperanza nos sostiene y nos consuela en las tribulaciones de esta vida. Nos sostiene. El cristiano, sabiendo de antemano que ha sido colocado en la tierra en plan de prueba y que no encontrará en ella la felicidad, no se extraña cuando la adversidad se abate sobre él. Se acostumbra a la paciencia, a soportar sus dolores sin irritarse, a encontrar en el pensamiento de la eternidad la fortaleza que para sobrellevar los sufrimientos temporales. El cristiano que espera percibe mejor que nadie la nada de las cosas, el vacío del tiempo, la fragilidad de la amistad, la inconstancia de la fortuna, las decepciones de cada día, lo odioso de la traición, pero no habiendo depositado su confianza aquí abajo, no queda desorientado por las sorpresas que abruman a los otros. Camina tras las pisadas de Cristo su Maestro, y como Él, a través de toda clase de humillaciones, para llegar a su término. Es la esperanza la que reanima sin cesar su coraje. Es la visión de lo que le espera, lo que le hace capaz de afrontar sin desfallecimientos las adversidades que le martirizan. Cualquiera que sea la magnitud del infortunio, el cristiano sabe dominarlo, puesto que encuentra siempre un refugio contra sus golpes. ¿Ha sido maltratado en su salud? ¿Está enfermo? La idea de la resurrección prometida por la esperanza le conforta abriéndole la perspectiva de una vida exenta de toda clase de enfermedades. se ha arruinado. Conserva la certeza de haber guardado un tesoro infinito que los gusanos no podrán nunca devorar. ¿Ha presenciado la muerte de alguno de sus amigos, de uno de sus hijos? Ciertamente que no es insensible, y su alma sufre con una separación que le desgarra, pero no llora inconsolable sobre las tumbas vacías. No, porque no cree en la ruptura definitiva de los lazos que le eran tan queridos. Su esperanza iluminada por la fe le transporta a la región donde los muertos viven y esperan a aquellos a quienes abandonaron. Su espíritu, por encima de lo que ven sus ojos, busca y encuentra lo que no se ve y continúa con los seres desaparecidos un trato que no por misterioso es menos dulce y menos real. Él mismo, al sentir aproximarse las sombras de la agonía, tiembla ciertamente y no trata de afectar indiferencia ni impasibilidad, pero el celeste resplandor de la esperanza viene a reflejar sobre su rostro una serenidad sobrenatural, y con frecuencia sus mismos ojos se llenan de no sé qué de alegría, en la que se transparenta el deseo de la otra vida sobrenatural. Lo hemos visto en muchos países esto. Es una alegría grande, que me voy, ya me voy con Dios. Oh, oh. Eso lo hemos visto nosotros en San Esteban. El deseo de la otra vida sobrenatural sobreponiéndose sobre la nostalgia de la de acá y la certeza de la felicidad que van a poseer, disipa, por decirlo así, el pensamiento de lo que va a ocurrir. Eso lo hemos visto, hombre. Algún religioso de San Esteban, una alegría enorme en el momento de morir, ya me voy. Ahora, sobre todo después de haber sufrido una enfermedad dolorosa y penosa, ya voy a Dios, alegría, a la hora de la muerte. Leo el último párrafo, termino. El padre Jean Vie todavía. En la adversidad, refugiémonos bajo sus alas, las alas de la esperanza. Y a su abrigo, recordemos que no hay proporción alguna entre las tribulaciones que hemos de padecer en este mundo y la felicidad inenarrable que nos espera allá arriba. Consolémonos de las pruebas y amarguras del presente ante la soberana perspectiva de la felicidad que nos espera para siempre. Cuando la muerte nos arrebate a un ser querido, no permanezcamos sepultados en nuestro dolor. Sigamos el vuelo de nuestra esperanza y busquemos más allá del tiempo, en medio de los bienaventurados, las almas que solo en apariencia nos han sido arrebatadas y que volveremos a encontrar muy pronto. A medida que los años transcurren, dejemos a esta bella virtud de la esperanza dilatarse más y más y tornar entera posesión de nosotros mismos, a fin de que bajo su égida, sintiéndonos cada vez más cerca de la felicidad, nos resignemos más fácilmente a los sacrificios que sucesivamente nos son impuestos. Pensando esto, a la mentira esa noche, a la mentira la medianoche, delante del acto, que nos espera el cielo. Y en fin, en nuestra última hora, en medio de las angustias de la agonía, no permitamos al espectro de la muerte espantarnos como espanta a los que no esperan nada de la eternidad. Escuchemos más bien al ángel de la esperanza, que inclinado sobre nosotros, se prepara a llevarnos con él al cielo. Y digámosle a este amable compañero que estará a nuestro lado, a este compañero de nuestra futura felicidad, qué alegría cuando nos dijeron, vamos a la casa del Señor. Salmo 121, número 1. Qué alegría cuando nos dijeron, vamos a la casa del Señor. Seguiremos unos cuantos días hablando de estas cosas. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que hemos recibido de vuestra generosidad. Amén. Santo, llena los corazones de tus fieles, infunde en ellos el fuego de tu amor. Emite espíritu en tu me creabundur. Deus in corda fidelium in santi spiritus illustrazione de questi. Donovi, Signor, de mi spiritu recta sapere, Deio sempre consolazione gaudere, per Cristo un Domine nostro. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Bueno, Pues vamos a seguir con la teología de la esperanza, la segunda virtud teologal. Ya el otro día decíamos en qué consiste. ¿Qué es la virtud de la esperanza? Pues es la virtud infusa por Dios en la voluntad, por la cual confiamos con toda seguridad y certeza alcanzar la vida eterna y los medios necesarios o convenientes para llegar a ella, apoyados única y exclusivamente en la omnipotencia auxiliadora de Dios, connotando la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios a sus promesas. Esta es toda la teología. El esquema, el mapa mundi de la teología, es ese. Pero vamos con más detalle ahora, para que vean con más detalle todas estas cosas. El objeto primario y el objeto secundario de la esperanza cristiana son cosas muy hermosas. La esperanza, como acabamos de decir, tiene por objeto primario al mismo Dios en cuanto felicidad o bienaventuranza nuestra. Y por objeto secundario, todos los medios que necesitemos para alcanzar de hecho esa bienaventuranza eterna. No solamente los de orden estrictamente sobrenatural, las gracias de Dios, las inspiraciones divinas, los socorros especiales, la perseverancia final, etcétera, etcétera, sino incluso los de orden puramente natural en cuanto útiles o convenientes para ayudarnos a alcanzar la vida eterna. O sea, todo lo que Dios prometió al hombre y todo lo que el hombre puede esperar recibir de Dios. Esto está clarísimo. Vamos a concretarlo con un poco más detalle. Aunque en realidad el conjunto es ese. El detalle, ahora veremos un poco más. El objeto de la esperanza final es la visión clara e intuitiva de los misterios divinos que ahora creemos. La posesión plena de aquello mismo que presenta imperfectamente la fe, que es como su garantía. La fe es la garantía de la esperanza. La visión de Dios tal como es en sí mismo. Primera de Juan 3:2. Por lo cual, todo el que tiene esta esperanza trabaja por santificarse como Dios es santo. Primera de Juan 3:3. Porque solo verán a Dios los limpios de corazón. Mateo 5:8. Sin caridad y santidad no hay posibilidad de ver a Dios. Aquí se entiende por santidad simplemente la posesión de la gracia santificante. Porque para salvarse, nada más que para salvarse, basta la gracia santificante. El niño que acaba de ser bautizado no tiene todavía ningún mérito, pero tiene la gracia santificante y entra inmediatamente en el cielo si muere entonces. Dice San Pablo en la primera de los Corintios 15:19, que si el cristiano no tuviera más motivos de esperar que las cosas de esta vida, seríamos los más miserables del mundo. Si no esperamos ninguna recompensa eterna, estamos haciendo el ridículo aquí, ustedes y yo. Estamos esperando en esperanza. Y estamos precisamente esperando a Dios, no solamente por sí mismo, que es la caridad, y hablaremos de eso, sino también porque es nuestra felicidad. No podemos renunciar, ni Dios quiere que renunciemos a nuestra felicidad. Si renunciáramos a eso, nuestra vida religiosa no tendría sentido, estaríamos aquí haciendo el ridículo. Que estamos deseando eso y lo esperamos y lo alcanzaremos infaliblemente si no queda por nosotros, y ya veremos lo que hay que hacer para que no quede por nosotros. Esperamos pues la entrada en el descanso de Dios, Hebreos 4:1, en el santuario de los cielos, Hebreos 10:19, en la morada eterna, segundo a los Corintios 5:1, que Cristo nos tiene preparada, Juan 14:2, en esa ciudad santa y celestial Jerusalén. El Apocalipsis nos da una serie de detalles tremendo. Es el Apocalipsis, es la divina revelación, lo ha revelado Dios. El Apocalipsis nos da todos estos detalles del cielo. En esa ciudad santa y celestial Jerusalén no habrá ya noche, ni tendrá necesidad de luz de antorcha, ni de luz de sol o de la luna, porque la gloria de Dios la iluminará y su lumbrera será el Cordero. En ella no entrará cosa impura, ni a quien cometa abominación y mentira, sino los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. No habrá ya maldición alguna. El trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y llevarán su nombre sobre la frente, y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 21, 23, 27, 22, 35. Entonces está en el Apocalipsis. Lo ha revelado Dios. es la vida eterna, Romanos 8:22. La salvación eterna, Romanos 8:23. La visión de Dios cara a cara, 1 Corintios 13:12. La bienaventuranza, 2 Corintios 13:18. La herencia eterna de la gloria de los hijos de Dios con sus inmensas riquezas, Hebreos 9:15. La corona inmarcesible de justicia, que es la gran remuneración de Dios a los que han peleado valientemente, 2 Timoteo 4:8. Porque no hay proporción entre los padecimientos y sacrificios de esta vida y la gloria futura que nos espera, Romanos 8:18. Nuestros sufrimientos presentes son ligeros y momentáneos, pero nos preparan en los cielos el peso abrumador y eterno de una gloria incalculable. Segundo a los Corintios 4:17. San Pablo multiplica los epítetos más ponderativos para darnos alguna idea de ese galardón que nos espera. Es el reino de los cielos, Gálatas 1:5. El reino de Dios al que seremos asociados, Primera de los Tesalonicenses 2:13. La gloria de los hijos de Dios a quienes Él, como Padre Celestial, la comunica sin tasa ni medida, Romanos 5:2. Nuestra conglorificación con Cristo, fíjense qué palabra empleó, tuvo que inventar palabras nuevas San Pablo, porque no encontraba en la terminología natural, no encontraba en la manera de decirlo. Y tuvo que hemos sido complantados con Él, configurados con Él, sepultados con Él. Y tuvo que inventar palabras porque no encontraba la manera de qué manera estamos incorporados a Cristo tan enormemente. Nuestra conglorificación con Cristo, Romanos 8:17. Lo nunca visto ni oído. Ni el Hijo yo, ni el oído yo, ni el entendimiento humano puede jamás comprender lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Ni siquiera sospecharlo remotamente por el corazón humano. Primero los Corintios 2:9. Todo lo que imaginemos sobre el cielo es como un pálido reflejo del que, por mucho que imaginemos, nos quedaremos sin ver cortes. San Pablo lo vio, tuvo un chispazo de visión beatífica, como sabemos, y vio el cielo, y cuando volvió no supo decir nada. Más que ni el ojo vio, ni el oído vio, ni el entendimiento humano lo puede comprender. Pues rebasa todo. Y juntamente, esperamos también, esto es el objeto de la esperanza, la resurrección y glorificación de nuestros propios cuerpos. Eso que es un dato de fe, que es un dogma de fe, es también un objeto de esperanza. No solamente sabemos que lo seremos, sino que lo esperamos. Cae dentro de la esperanza también la resurrección de los cuerpos. O sea, la redención plena y perfecta de todo el hombre, en alma y cuerpo. Romanos 8:2-34. La bienaventuranza total del hombre entero. Redención plena que tendrá lugar al final de los tiempos, cuando el Hijo del Hombre resucitará los miembros de su cuerpo místico, de quien él es cabeza, y los glorificará. Entonces, Dios será todo en todos. 1 Corintios 15:21. ¿Qué panorama yo hacía? Todo esto es de fe. Y al mismo tiempo de esperanza, claro. Precisamente porque es de fe, es de esperanza. Una maravilla. Lo que nos espera, Dios mío. Entonces Dios será todo en todos. Tellard de Chardin, que es un padre jesuita, como ustedes saben, que tiene una teoría nueva, nuevísima, sobre la evolución de la humanidad, ha querido un poco completar a Santo Tomás. Y en algunas cosas tiene cosas maravillosas. No se le ha ocurrido a nadie más que él. Pero otros le rechazan porque es que son cosas muy aventuradas también. Dice que toda la creación está en evolución. Es la evolución. Ve evolucionando. Y todo poquito a poco, se convertirá en Dios, en Cristo. Cristo es el fin de toda la creación, no solamente de la tierra, de toda la creación. Esa evolución de toda la creación acabará por como identificarse con Cristo. Y cuando ya estemos identificados con Cristo, entonces entraremos en ese océano inmenso de la divinidad, la inmensidad de Dios. No entonces, sino que toda la humanidad, cada uno ya en el momento que le toque, en el momento de su muerte, pero el conjunto de la creación al final entrará toda ella en ese océano inmenso de la inmensidad de Dios, y como un mar sereno y tranquilo, dice, como un mar sereno y tranquilo, pero en el que cada gota tendrá conciencia de que es ella misma y no otro, o sea, que rechaza el panteísmo, será perfectamente eso, en un mar sereno y tranquilo, pero en el que cada gota, cada uno de nosotros, se dará cuenta de que es él mismo, habrá terminado la gran aventura de la creación. Y entonces se acabará todo, y no habrá más que Dios, todo, todos. Bueno, el panorama es maravilloso, pero claro, tiene sus inconvenientes. Porque dice que toda la creación, por consiguiente, el infierno desaparece, no hay infierno. Acabará por evolucionar todo de tal manera que todo se convertirá como en Cristo, todos estaremos incorporados a Cristo de tal manera que ya no habrá más que Cristo, y ese Cristo total, el que abarcará la creación entera, sin ninguna excepción, se hundirá en la inmensidad de Dios, y entonces desaparecerá un enemigo, se lo dice Cristo, que desaparecerá un enemigo. O sea, que ya no actuará Él, sino que será Dios todo en todos. El panorama es grandioso. Pero hijo mío, sobrevivir en el infierno, ojalá fuera verdad, pero no. La Iglesia ha rechazado el sistema de la redención, me llevé por eso. Porque esa totalidad incluye la suspensión del infierno, y eso no se puede aceptar, Dios mío, aunque nos duela. Pero el panorama es tremendo. Yo no sé. Yo creo en toda mi alma, en todos los dogmas de fe, en todo, y en el infierno, me creo con toda mi alma, porque lo ha revelado Dios. Pero yo creo que Dios tendrá una solución, que no nos la ha querido dar. Habrá una solución que no la sabemos. Y como no la ha dicho, pues no forma parte del concepto de nuestra fe, porque no nos la ha dicho. Pero que Dios tiene una solución, a mí no me cabe la duda. Pero mientras no sepamos cuál es esa solución, tal como enseña la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ahí no hay ningún error. Se acabó, ya está. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero yo creo que ahí hay, misteriosamente envuelta, una solución. Eso que quiso intuir de alguna manera, tener de jardín. Pero es soñar en la luna mientras no conste por la divina revelación. Pero que habrá solución, a mí no me cabe la verdad. Pero mientras tanto, creo en la Iglesia Católica, Apostólica, Romana y en todos los dogmas, absolutamente en todos, sin la menor distinción. Aún en ese tan terrible del infierno, hay que creerlo también. ¿Ya está? Bueno, pues sigamos. Objeto secundario de la esperanza. Bueno, el objeto primario es lo que acabamos de decir. El secundario es todo cuanto necesitemos. En el orden natural y en el orden sobrenatural. Absolutamente todo lo que necesitemos para alcanzar esa vida eterna. Y ahí sí que habría que decir una retaída de cosas tremenda, entre ellos la perseverancia final, Miren, la perseverancia final, o sea, el hecho de morir en gracia de Dios, que está conectado infaliblemente con la salvación eterna, el que tiene perseverancia final se salva, y el que no la tiene se condena. Pues ese don inmensamente gratuito de Dios, que es la perseverancia final, no se puede merecer, le escapa al mérito. Ahora no tengo tiempo de exponerles las razones teológicas, son aplastantes, por las que no podemos merecer la perseverancia final. Ni Santa Teresa, ni San Pablo, nadie. La perseverancia final no la puedo dar. Es un don de Dios, tremendo. Tenemos motivos de credibilidad y motivos de esperar que tendremos la perseverancia final, eso sí. Pero merecerla no podemos merecerla. En cambio, podemos y debemos y tenemos la obligación de esperarla. No merecerla, pero esperarla. Entra de lleno en la virtud de la esperanza. Y si no esperáramos con absoluta certeza, con absoluta certeza la perseverancia final, nuestra esperanza sería muy floja, muy floja, muy floja. Cojilla con alfileres nada más. Tiene que llegar a la certeza absoluta en la forma que explicaré enseguida. Pero si no se tiene esa certeza absoluta, la esperanza nuestra es muy floja, muy floja, muy floja. Tenemos que pedir que aumente nuestra esperanza, porque es muy floja. No hemos llegado a la seguridad, a la certeza. Y hay que llegar a la seguridad y a la certeza en la forma que explicaré ahora. Pero sigamos antes de eso. A ver qué tengo aquí que decir. ¿Sí? Lo que nos enseña el Magisterio de la Iglesia sobre todas estas cosas que nos acabo de decir. El Magisterio de la Iglesia es infalible. Ahí sí que no cabe el menor error. Lo que diga la Iglesia es infalible. Vamos a ver lo que nos dice la Iglesia en torno a la esperanza. La Iglesia, a través de los sumos pontífices, de los concilios ecuménicos y de todos los obispos en unión con el Papa, ha enseñado siempre y ha definido como dogmas de fe los puntos fundamentales de la esperanza cristiana, tal como nos los ha transmitido la divina revelación. He aquí los principales datos sobre los que ha recaído alguna declaración expresa de la Iglesia, en forma de dogma o en forma de una declaración oficial obligatoria. Todo lo que aquí dice, unas cosas que les voy a leer son dogmas, otras son declaraciones oficiales de la Iglesia que obligan a creerlo, aunque todavía no lo ha declarado como dogma de fe. Pues bien, ¿qué es lo que nos ha dicho la Iglesia? Los textos y las citas oficiales no las voy a leer porque para qué decir tal sitio, eso no importa. Lo dice la Iglesia en esta forma: la bienaventuranza no es una transformación sustancial en Dios, no. Eso que les he dicho esta mañana en la homilía, que decía San Antonio María Claret: pronuncia sobre mí las palabras de la consagración de tal manera que quede transustancial. Eso no se puede decir. Transustanciación en Cristo no puede ser. Parecernos lo más íntimamente posible, eso sí, como fuego, como el hierro que se mete en el fuego y queda incandescente de fuego, pero continúa siendo hierro, eso sí. Pero transustanciación en Dios, ni en la visión beatífica, ni mucho. La aventuranza no es una transformación sustancial en Dios, sino elevación del hombre a la bienaventuranza sobrenatural, que no puede ser comprendida por la razón sola. No, la razón no puede demostrarlo, es un dato de fe. Ni poseída en esta vida tampoco, sino en la futura. Esta bienaventuranza consiste en la visión inmediata, intuitiva, facial de Dios y en gozar de Él. La visión beatífica consiste en ver, en amar y en gozar. Esta visión se realiza por la luz de la gloria, el Lumen Gloriae. Lumen Gloriae es una luz, de alguna manera hay que hablar, pero no será luz, es otra cosa. Es que no hay palabras para estas cosas inefables. Pero los teólogos emplean la forma Lumen Gloriae, la luz de la gloria. Algo que Dios infundirá en nuestro entendimiento, haciéndole capaz de ver a Dios. Ahora no vemos a Dios que está aquí, Dios está aquí mismo. Dios uno en esencia y tiene en personas, está en todas partes, está aquí mismo. Pero no le vemos porque nos falta ese Lumen Gloriae, nos falta ese esplendor de la gloria que todavía no lo tendremos hasta que lleguemos allá arriba. Pero cuando lo veamos, por el Lumen Gloriae, le veremos delante de nosotros, cara a cara. Esta visión es el premio por las buenas obras, aunque es mayor que las buenas obras sin comparación. El Señor nos premia incomparablemente más de lo que merecemos sin comparación. Admite grados, estaría bonito que no, que San Juan de la Cruz, que Santa Teresa, que nuestro Padre Santo Domingo tuviese el mismo grado de gloria que el último pecador que se acaba de convertir a la hora de la muerte. Eso no puede ser, hay grados. Y esto sí que está definido por la Iglesia. En el cielo hay grados, ¿eh? Unos más y otros menos. Pero el que menos tendrá más gloria y estará más unido a la Santísima Trinidad que San Juan de la Cruz y Santa Teresa en este mundo. Más. Porque la unión de Santa Teresa y San Juan de la Cruz en el segundo será todo lo grande que ustedes quieran, pero no era todavía visión beatífica. Y ahí el niño pequeñito tendrá visión beatífica, con todas sus consecuencias. De manera que más, ¿a qué altura? Pero claro, si nosotros llegamos allí a más de lo que tenía Santa Teresa aquí, cualquiera usted lo que tendrá Santa Teresa allí, porque ella siempre es adelante, claro, eso es seguro. Para entrar en el cielo se requiere el estado de gracia. Aquí no hay más que una condición para ir al cielo, morir en el estado de gracia. El que muere en estado de gracia, sea como sea, ya sea porque está bautizado, ya sea porque aunque no está bautizado ha hecho un acto de contrición y un acto de amor a Dios, por lo que sea, pero como no tenga la gracia no va al cielo. Esa condición indispensable es el billete de entrada en el cielo, la gracia santificante. Sin eso no se puede entrar, con eso se entra, de cualquier manera que lo tengamos, pero hay que tenerlo, la gracia. Por tanto, los que mueren después del bautismo sin culpas personales o en otras ocasiones sin pena temporal van inmediatamente al cielo, no tienen nada que esperar. Pero si quieren algún reato de pena temporal, entonces van al purgatorio. Se han salvado ya, pero van al purgatorio, tienen que purificarse. En el tiempo anterior a la redención, antes de que Cristo viniera al mundo, los patriarcas y profetas, etcétera, etcétera, no iban al paraíso, ni subieron a los cielos antes de la muerte de Cristo. Estaban en aquello que, de alguna manera, que llamaron, aquello que decían que es el limbo de los patriarcas, el limbo... Estaban en un lugar o donde fuese, o en un estado, esperando la redención de Cristo. Y hasta que Cristo no les abrió las puertas del cielo, no pasaron allá. Ya está. El último de los que llegaron, claro, podían desear pensar y a cavilar y a decir cosas, y que uno de los últimos que llegaron fue San José, que se había muerto antes de que entonces. Digo, esto es inminente ya, porque el Redentor ya está en el mundo, se ha sido mi hijo. Yo he hecho de padre de él, la gran noticia se la dio San José, que estaba ya la cosa próxima. Algo parecido ese día, claro, algo parecido ese día. Al final del mundo se dará la resurrección de los muertos, dogma de fe. Y eso está hasta en el credo que cantamos en la misa del credo, uno de los dogmas fundamentales, la resurrección de los muertos. De todos los muertos, incluso de los condenados, con sus propios cuerpos, que no serán puramente espirituales o esféricos. Hay una herejía que decía que recitaremos de una forma tan espiritual que será como un globo, una cosa esférica. Ni tendremos pies, ni manos, ni cabeza, nada, son boberías, cosas que con ridiculez, a tirar a la Satán. Serán nuestros cuerpos, pero espiritualizados, eso sí, si lo dice San Pablo. San Pablo dice que se siembra cuerpo corporal y resucita cuerpo espiritual. Cuerpo espiritual del todo lo puede ser, porque en ese caso no sería cuerpo. O sea, quiere decir que estará espiritualizado. De tal manera, ya verán. Yo me imagino, claro, una imaginación que es absurda, porque no tengo ningún dato, pero me imagino ciertas cosas que no se parecerá casi nada a lo que tenemos ahora. ¿Claro? Por ejemplo, las vísceras interiores. ¿Para qué queremos? Que resucite el hígado, el bazo, el páncreas. Es ridículo eso. ¿Qué hablar? Incluso muchas cosas, incluso exteriores, que no tienen por qué resucitar. Me parece que no lo necesitan. ¿Para qué? Ya no es falta. No hablo más, ya está. Total, que ya verán ustedes cómo será el cuerpo glorioso, Dios mío, cómo será. Y además resplandeciente de luz, resplandeciente de gloria, porque una de las cualidades del cuerpo glorioso es la claridad. Unos más y otros menos. Y por el resplandor, por el grado de claridad que tendrá un cuerpo, por ahí deduciremos el grado de gloria que está disfrutando su alma. Porque la gloria del cuerpo, y Santo Tomás es una cosa de sentido común, no es más que una redundancia, un eco, una resonancia de la gloria del alma. De manera que a mayor resplandor del cuerpo es porque el alma tiene también mayor grado de gloria. Por ahí lo veremos. Y no tendremos nadie envidia, porque como tendremos todos tan repleta nuestra capacidad de gozo, que Santa Teresa, ¿cuánto me alegro que usted tenga más que yo? Pero guárdeselo usted. A mí no me interesa porque yo no lo resisto, yo no puedo más, ya está. De manera que es imposible ni tener envidia. Además, otra cosa, a mí me gusta más. Además de decir que no tendremos envidia, ay, me gusta otro razón más profundo todavía. Y es que tendremos más alegría de ver felices a los demás que de nuestra propia felicidad. Hasta ahí llegará la caridad de los demás. Más. Pues es imposible que tendremos envidia. A la resurrección seguirá el juicio fin universal, lo ha dicho Cristo en el Evangelio. Y la Iglesia lo confirma como don de fe. Juicio universal, el cual será ya llevado a cabo no por el Padre, sino por el mismo Cristo. Quedará a cada uno según sus obras, después del cual la Iglesia reinará con él eternamente. Todo eso que es de fe es también de esperanza. Y para eso es de esperanza, porque es de fe. Como ven, cosas maravillosas. Vamos a ver ahora las dos cualidades fundamentales de la esperanza cristiana. Y después terminaremos con otra tercera cosa, ¿ves? Sí. Las dos cualidades fundamentales de la esperanza cristiana son, la primera, certeza absoluta. Y ahora les voy a hablar de eso, que parece que algunos dicen que eso no puede ser o que no lo entienden. Ahora lo van a ver un poco más claro. Certeza absoluta. Y si no tenemos certeza absoluta, todavía no ha llegado a ser perfecta nuestra esperanza. Y segundo, una perfecta honestidad o moralidad. Porque hay autores, como saben ustedes, mejor dicho, enemigos de la Iglesia, que han dicho que es el colmo del egoísmo la esperanza. Porque eres egoísta, te estás santificando para tener la vida eterna. ¡Ay, qué bonito, eh! O sea que tú eres un egoísta, estás trabajando para ti mismo. Es una cosa perfectamente honesta y perfectamente moral, porque la quiere Dios y verán por qué. Vamos ahora a ver. Número 70. ¿Dónde está esto? Las cualidades propias y específicas de la esperanza cristiana como virtud teologal infusa son dos: su absoluta certeza y su perfecta honestidad o moralidad. Vamos a examinarlas un poquito, cada uno de ellas. Absoluta certeza. La primera gran característica propia y específica de la esperanza cristiana es la de su absoluta certeza. O si se prefiere decirlo así, la de su absoluta seguridad y firmeza. Son términos equivalentes. Esta primera conclusión es evidentísima, y por lo mismo nadie absolutamente la discute. Porque el motivo formal primario de la esperanza cristiana consiste en la omnipotencia auxiliadora de Dios, connotando su infinita misericordia y la fidelidad de Dios a sus palabras. Y ninguna de estas cosas puede fallar jamás. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás, ha dicho el mismo Cristo de Bogotá. Lo que ha dicho Dios lo cumplirá. Y como ha prometido eso, lo cumplirá. Con absoluta certeza por parte de él lo quedará. Y el Concilio del Trento enseña, con palabras bellísimas de San Agustín, que Dios no abandona jamás a nadie si antes no le abandonamos nosotros a él. Deus non deserit, ni si prius deseratus. Si no le abandonamos nosotros, él no abandona jamás a nadie. Por consiguiente, que nos dará la felicidad eterna es una cosa tan cierta, tan infalible, como la palabra de Dios que no puede fallar, que lo ha prometido. Por parte de él no quedará, claro está, que puede quedar por parte nuestra. Y ahí está la terrible dificultad, que la resolveremos, y ya no hoy, que no tengo tiempo, pero resolveremos esa dificultad y quedaremos del todo tranquilos. Por parte de Dios, infaliblemente cierta. Y si no llegamos a certezas, porque nuestra esperanza todavía no es perfecta, porque andamos vacilando todavía, porque no es perfecta todavía. Tiene que crecer más y más nuestra esperanza. Pero por parte nuestra puede fallar, pero ya veremos de qué manera no fallará, poniendo los medios que hay que poner. Hablaremos de eso mañana, si es que hoy ya no tengo tiempo. Hoy les digo todavía la segunda característica, es perfecta honestidad, porque como ya les he dicho, algunos enemigos de la Iglesia dicen que es una inmoralidad, es el colmo del egoísmo, desear la vida eterna. ¿Qué hay que hacer el bien por el bien mismo, sin pensar en la recompensa? Ni tanto ni tampoco. Como explica el cardenal, bueno, es cierto que la esperanza es una virtud menos perfecta que la caridad. Eso sí, sí, eso siempre lo he dicho. La caridad es mucho más perfecta. ¿Por qué? Porque la caridad ama a Dios por su propia bondad infinita, aunque no tuviera para nosotros ninguna resonancia, ningún bien. Aunque no es infinitamente bueno y le amo por él. Aunque no tenga para mí ninguna ventaja. Esa es la caridad, que eso es lo que ve. Amor puro, limpio. Ahí sí que no hay nada de egoísmo, es puro. Y sin embargo, ya verás, sin embargo, aún la caridad es un poquitín, no es del todo desinteresada todavía. Ya que se fija directamente en la divina bondad, amándola por sí misma, es verdad. Y en este sentido la más grande y la más excelente de todas las virtudes cristianas. Pero sin embargo, aún la misma caridad no es del todo y absolutamente desinteresada, ni puede serlo. Ya que mira a Dios como amigo. La caridad es amistad, ya llegaremos a ella cuando les hable la caridad. Le mira como amigo y por lo mismo espera y quiere recibir de él la correspondencia de su amor. Cuando se ha visto que nosotros seamos amigos de un amigo y que no nos interese que él nos corresponda, eso es posible, eso. Eso va contra la idea misma de amistad, que es amor mutuo, correspondencia mutua. De manera que aún la caridad, aunque ante todo y sobre todo y por encima de todo, se fija directamente en Dios como bondad infinita, pero aspira a que Dios le corresponda como amigo y por consiguiente también tiene un poquito. Pero ya no tanto como la esperanza, que parece que en primer lugar parece que ponemos a Dios siempre, siempre en primer lugar, porque de lo contrario no sería virtud teológica. Si no pusiéramos en primer lugar a Dios, no sería virtud teológica la esperanza. Hay que poner en primer lugar a Dios, pero le ponemos a Dios en primer lugar en cuanto bienaventuranza para nosotros. O sea que hacemos un poquitín de más directamente para nosotros que la caridad lo hace mucho más indirectamente. Me parece que lo he expresado para los personas inteligentes, no necesita más. La Iglesia ha enseñado siempre con vigor el carácter honesto del obrar por la esperanza. Condena como herética la doctrina de Lutero, de que el justo peca cuando obra por la recompensa eterna. Lutero llegó a decir esa barbaridad. Si obras por la recompensa eterna, pecas. Una barbaridad. Eso lo ha hecho. O que también dijo Lutero, los justos no deben aguardar ni esperar el premio eterno por sus buenas obras. Lo dijo Lutero. Herejía. Condenada por ellos. Condena también la teoría jansenista de que es mal obrar por el motivo del premio eterno y esperar la salvación eterna. Asimismo, el quietismo de Molinos y la teoría de Fenelón sobre la posibilidad de un amor habitual de Dios tan puro que excluía totalmente la esperanza. Ya les dije el otro día que el acto de amor de Dios puro se puede dar y se da, y en los santos se da, pero como estado habitual, de tal manera que nunca, nunca, nunca piensen para nada en la esperanza y abandonen la esperanza de todo forma, de manera que ya, como estado habitual no se da, ni en San Juan de la Cruz, ni en Santa Teresa, ni en San Pablo, ni en nadie. Con un acto transitorio, sí, no me mueve mi Dios para querer que eso es un acto transitorio de puro amor. Pero eso, habitualmente, de tal manera que prescinda totalmente de la esperanza, no se puede dar. La Sagrada Escritura enseña también reiteradamente que es lícito, bueno y saludable obrar con la esperanza del premio para alcanzar las recompensas prometidas por Dios. Pues esto entra plenamente en los planes salvíficos de Dios, para eso nos ha creado. ¿Para qué fue creado el hombre? Para conocer, amar y libertar y glorificar a Dios en esta vida y después verle y gozarle en la gloria. Para eso nos ha creado. De verdad que desear aquello para lo cual nos ha creado no es ninguna inmoralidad, sino todo lo contrario. Declara también, de diversos modos, que es meritorio y laudable poner la esperanza en Dios. Enseña abiertamente, finalmente, a la Iglesia. Enseña abiertamente que la esperanza nos hará salvos, que la paciencia, la paz, el gozo de la esperanza, a ejemplo de la justificación de Abraham. Y esto es todo lo de hoy. Como ven, una cosa hermosísima, esperanza, dilata el alma. Solamente queda una interrogante, angustiosa. Bien, con eso es ciertísimo. Pero eso es por parte de Dios. ¿Y por parte nuestra? ¿Y si no correspondemos? Mañana me descargo de esa pregunta y contestaremos y veremos cómo llegaremos a tranquilizarnos por completo. Y si no nos tranquilizamos por completo es porque nuestra esperanza está muy debilitada todavía. No ha llegado a la certeza. Hemos de llegar casi, espero que llegaremos casi, a tener una tranquilidad y una seguridad tan grande como lucía la de Fátima, que sabe ciertamente que irá al cielo porque se lo ha dicho la Virgen. Pues casi con esa misma seguridad la tendremos también tranquilas. Mañana por la mañana, en la homilía, les hablaré de la Virgen del Carmen. No pongan lo del Padre Nuestro porque hablaré de la Virgen del Carmen. Y por la tarde continuaré con estas cosas de los peores. Te damos gracias, Señor, por los beneficios que hemos obtenido de vuestra generosidad. Amén. Bueno, pues vamos a seguir con la teología de la esperanza. Ya sabemos qué es, en qué consiste, pero hoy les voy a hablar de los motivos primarios que tenemos para esperar. Y mañana les hablaré de los motivos secundarios y estoy casi seguro que mañana les gustará más todavía que hoy. Hoy ya diré cosas muy prácticas y muy fundamentales, pero mañana más todavía. Porque mañana les ensanchará el corazón de una manera tremenda y les dará una seguridad tan grande como las de Lucía de Fátima, ya verán. Pues vamos a ello. Pero claro, para hablar de los motivos que tenemos para esperar, pues primero hay que hablar de los enemigos que tiene la esperanza cristiana, que tiene muchos enemigos también. Aquellas cosas que pueden contribuir a hacernos vacilar en la esperanza. Los enemigos de la esperanza, de eso les voy a hablar en primer lugar. Y les voy a citar unos cuantos nada más, podría ser que fuesen más, pero unos cuantos se los voy a citar yo. Primero, y el principal de todos, la incertidumbre de la salvación, hijas mías. El Concilio de Trento definió que a menos de una revelación especial de Dios nuestro Señor, nadie puede tener la seguridad absoluta de que recibirá el don de la perseverancia final, que es indispensable para alcanzar la vida eterna. Si Dios nos manda la perseverancia final, nos salvaremos, si no, no. Y como ese don es totalmente gratuito y no lo podemos merecer, no podemos saber con certeza si sí, si no, a no ser que haya una revelación especial de Dios o de la Virgen, como a Lucía de Fátima. Eso parece que angustia un poco, ¿sí? ¿Lo tendré? ¿No lo tendré? Porque si algo faltara, hay que decir, lo decimos, que la perseverancia final es un don totalmente gratuito que no lo puede merecer absolutamente nadie, ni Santa Teresa ni San Pablo, nadie. Es gratuito. Da Dios a quien quiere. Pero no hay obras, no hay heroísmos de santidad que puedan merecer la perseverancia final de ninguna manera. Es un regalo de Dios. Ni Santa Teresa, ni San Pablo, nadie. Hombre, pues parece que esto es, me lo dará, me lo dará. Ya verán como mañana les convenceré de que se lo dará. Y que les damos toda la tranquilidad. Bueno, pero eso es un gran enemigo para uno que la incertidumbre, no estoy seguro. Segundo, los enemigos del alma son muy poderosos, hija mía. Sabemos que tenemos enemigos muy serios, el mundo, el demonio y la carne. Por la misericordia de Dios, ustedes el mundo ya lo tienen en la calle, es la gran ventaja ya. Pero el demonio y la carne, hijas mías, entran en clausura. Y son muy fuertes a veces, sobre todo el enemigo Satanás, terrible, y entra en clausura, sin pedir permiso a la priora. Es tremendo eso. Claro que eso también tiene solución, ¿eh? Porque sabemos ciertísimamente, que Dios no le permitirá jamás a Satanás tentarnos por encima de nuestras fuerzas, de ninguna manera. Dios ya sabe la cuerda que le puede soltar y permite la tentación porque la necesitamos para al vencer la tentación, incurrimos en un mérito delante de Dios y para eso le permite. Pero si el Señor le soltase toda la cuerda que Satanás quisiera, si el Señor le permitiese a Satanás que nos tentase con la fuerza con que tentó a nuestro Señor Jesucristo cuando aquellos famosos tentadores, ¡los derribaría en el alto! Pero el Señor no lo soltó. Está expresamente declarado, está en la salud de San Pablo, que Dios no permitirá jamás al demonio que nos tiente por encima de nuestras fuerzas. No se lo permite. Ahora que tranquilos, son muy grandes, pero el Señor ya sabe hasta dónde puede permitir y hasta cuándo no. No seamos imprudentes, ya veremos lo que tenemos que hacer para vencer la tentación, pero por ese capítulo no hay que tener tampoco miedo. Luego, nuestras malas inclinaciones, estamos mal inclinados, hijas mías, todos, porque el bautismo ciertamente nos quitó el pecado original, y nos puso la gracia, nos dice hijos de Dios, esas maravillas que hace el bautismo. pero no os quitó la mala inclinación que nos dejó el pecado original. Eso que decimos en teología, el fomes peccati, la inclinación al pecado, estamos torcidos. No de una manera sustancial, como dice Lutero, es una herejía condenada por la Iglesia. Lutero dice que estamos sustancialmente, de tal manera, infusionados, corruptos, que cualquier buena obra que nos parezca a nosotros es mala. No podemos hacer buenas obras, estamos sustancialmente corrompidos. Condenado por la Iglesia. Ni tanto, ni tampoco. Estamos mal inclinados, eso sí, pero no sustancialmente corrompidos. Podemos interesarnos, pero cuesta, porque estamos mal inclinados, nunca me duda. Y el cuarto motivo que hace temblar un poquito la esperanza, pues es que nuestra debilidad ante el sufrimiento, ante el cumplimiento del deber, ante la mortificación, la cruz no nos gusta a nadie, nos cuesta mucho y somos muy, muy, muy débiles, nos cansamos enseguida. Hay días que tenemos una euforia y un entusiasmo tremendo, pero otros días estamos como aplanados, estamos decaídos, no sabemos por qué, a lo mejor por cualquier tontería, porque hace más calor, porque hace más frío, porque estamos haciendo una mala digestión, por bobadas de esas, a veces se nos derrumba la vida, parece que todo son bueno, no, somos así. Y todo eso, hermano, yo estoy aquí haciendo un bien o estoy haciendo el ridículo, son cosas entre. Bueno, pues todo esto tiene solución, vaya si lo tiene, la tiene magnífica, y quedaremos del todo tranquilos. De todas formas, voy a adelantarles hoy algunas cuantas cosas, en que se mezcla un poco la teología dogmática y la teología moral y todo, pero en fin, verán ustedes. Miren, los motivos primarios que tenemos para esperar, para la esperanza cristiana, son aquellos que ya dijimos al hablar de la misma definición de la esperanza. La esperanza cristiana se apoya única y exclusivamente en la omnipotencia auxiliadora de Dios, connotando, como decimos en teología, la misericordia infinita de Dios y la fidelidad de Dios a sus palabras. Ahí está. Si nos apoyáramos en nosotros mismos, eso no solamente no es esperanza, sino que es presunción, que podría llegar a ser pecado mortal. La esperanza, ya les dije, que tiene dos pecados, uno por exceso y otro por defecto. Por exceso es la presunción de aquel que dice, no, si yo soy tan buena persona y demás. Además, yo no me hace falta ni gracia, ya me saldré yo por mi cuenta. Presunción, pero eso no lo hace ninguna monja ni nadie. Eso que somos presumidos. Eso es una vanidad tontilla, es un concepto de... No, la presunción en el sentido teológico de la palabra es no contar con la gracia, que me baso a mí mismo. Y claro, un pecado mortal gravísimo, eso no se puede hacer contra la esperanza. Y el otro pecado opuesto es la desesperación. Ya soy tan mala, ya no tengo remedio, me voy a condenar y no tengo más remedio y desconfían de la misericordia de Dios, pecado mortal gravísimo también, claro. Estos dos pecados directos contra la esperanza no los cometen las monjas. Ni se desesperan, no tienen por qué, y tampoco tienen presunción porque tampoco tienen por qué. Y están tranquilos y ya está. O sea que no cometen ninguno de estos dos pecados, gracias a Dios. Bueno, pues vamos a ver entonces cómo efectivamente la voluntad, digo, la omnipotencia auxiliadora de Dios es el primer motivo de nuestra esperanza cristiana. ¿Por qué? Miren, la omnipotencia auxiliadora de Dios no puede encontrar ningún obstáculo. Está íntimamente relacionada con su voluntad salvífica universal. Es de fe, está en la Sagrada Escritura, lo dice expresamente San Pablo, es doctrina católica, que Dios quiere que todos los hombres se salven, todos en absoluto. Vino del cielo a la tierra y se hizo redentor de la humanidad para salvarlo a todos. La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven, absolutamente todos, sin ninguna excepción. Ya está en el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel dice, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Ya en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento dice expresamente San Pablo, que Dios quiere que todos los hombres se salven y que vengan al conocimiento de la verdad. Todos, sin ninguna excepción. ¿Es que eso se cumple de tal manera que no hay ninguna excepción? Claro está, que Dios puede tropezar y tropieza con la libertad humana. Porque es un misterio tremendo, hijas mías, pero es un hecho que Dios respeta terriblemente nuestra voluntad. La respeta. Muchas veces yo pienso así, Señor, ¿por qué respetas nuestra libertad? No la respetes, en ese caso está todo arreglado, ya está. No. Dios respeta nuestra libertad. El que quiere salvarse, se salva. Pero el que se empeña en condenarse, se condena. Porque Dios se lo permite. Gran misterio. El respeto de Dios a nuestra libertad. Respeta a nuestro. Si quieres salvarte, te salvarás. Y como las mujeres queremos salvarnos, nos salvaremos por ahí. Pero además, si uno se empeña en no, Dios le respeta la libertad. Pero, Si quiere, puede incluso imponerse sobre ese que no quiere someterse a Dios. ¡Qué rabia que se puede imponer! Y fíjese bien, se puede imponer sin romper la libertad. La omnipotencia de Dios es tan grande que puede doblegar la voluntad de un pecador haciendo que se arrepienta y una vez arrepentido, perdonarle. Si quiere, puede hacerlo. Sin comprometer su libertad. Porque decimos en teología, preguntamos, si Dios puede perdonarle a un pecador sus pecados sin que este pecador se arrepienta. Y contestamos que no, que de ninguna manera. Que si el pecador no se arrepiente, Dios no le puede perdonar. ¿Por qué? Porque es contradictorio. Porque resulta que si perdonase a un pecador que está obstinado en contra de él, ese pecador sería amigo y enemigo de Dios. Estaría enfrente y estaría de espaldas. Esa bombilla estaría encendida y apagada al mismo tiempo. Contradictorio, esto no puede ser. De manera que en teología decimos rotundamente que si el pecador no quiere arrepentirse, Dios no le puede perdonar. Porque es contradictorio. Sería amigo y enemigo de Dios. Ah, pero inmediatamente encontramos la solución. La gracia eficaz de Dios, porque Dios tiene una gracia suficiente, que es... basta para que uno quiera hacerse cargo de ella, y tiene la gracia eficaz, que esa produce siempre su efecto. La gracia eficaz es de tal manera, que lo que acabo de decir hace un momento, que cambia de tal manera la voluntad del pecador obstinado, que deja de estar obstinado, y una vez arrepentido puede perdonar. Entonces, voy a hacer una afirmación que ya ustedes no han oído nunca en su vida, pero eso es pura teología, que venga el teólogo más grande del mundo que quiera a contradecirme, no podrá. Si Dios quisiera darle a Satanás la gracia eficaz del arrepentimiento, en el acto Satanás se pondría de rodillas y pediría perdón. En el acto. Para que vea que la omnipotencia de Dios no tiene obstáculo. Ni la obstinación de Satanás. Si Dios quiere vencer la obstinación de Satanás, también. No hay obstáculo para la omnipotencia auxiliadora de Dios. Pues si pudiera, si él quisiera vencer la obstinación de Satanás, ¿cómo no va a hacer las poquitas cositas que hace una pobrecita boca que no hace casi nada en contra de Dios, pobrecita? Sí, no hace nada, pobre Dios. Si estaría dispuesto a perdonar a Satanás y no estaría dispuesto a rasgarse a la perseverancia final, por amor de Dios, hombre, sería una blasfemia, una herejía, pensarlo con eso. Pueden estar tranquilos. La omnipotencia, una auxiliadora de Dios, no encontrará en ustedes jamás ningún obstáculo que le impida desbordar su infinita misericordia sobre ustedes, para encontrar la gracia. Porque si lo encontrara, lo quitaría, por la gracia de Cristo. Está bien claro ya, por el hecho de haberles dado la vocación y demás, ¿para qué las tiene ahí? ¿Para condenarlas? ¿Para llevarlas al infierno? Está clarísimo que no es. De manera que él se queja con las omnipotencias, ¿no? Ahí nos tenemos que poner. No falla nunca. Y esa voluntad de Dios, está connotando la misericordia infinita de Dios, que eso sí que es un abismo. Claro que se puede poner enseguida una dificultad. Sí, Dios es infinitamente misericordioso, la misericordia misma. Dios no tiene misericordia, sino que es la misericordia infinita. Los atributos de Dios no son accidentes sobreañadidos a su esencia, como un vestido que se pone o que se le quita. No. Es el mismo. Es la justicia, es la misericordia, es la eternidad, es la bondad, es todo, es. Bueno, pues si es así, parece que Dios no puede renunciar a su justicia, ¿eh? Dios no puede renunciar a su justicia. Sí, es infinitamente misericordioso, pero es infinitamente justo. Y no puede renunciar a su justicia. Ya verán ustedes que cómo se resuelve esta dificultad. San Juan Tomás está genial en esto. Dice que la misericordia no va contra la justicia, sino que la supera. Y pone un ejemplo tan clarísimo que la monja más ignorante lo verá ahora clarísimamente. Imagínense ustedes, una persona debe a otra 100 pesetas. Santo Tomás no habla de pesetas, gente habla de deudores. Imagínense que una persona debe a otra 100 pesetas. Si en vez de darle las 100 pesetas que le debe, le da nada más que 90 y no le da la gana de darle más que 90, falta la justicia. Porque le debe 100 y tiene que darle 100, no 90. Pero si en vez de dar a 100 que les debe, le da la realísima gana de darle 120, pues ha rebasado la justicia, pero no ha quebrantado la justicia. La ha rebasado, ha ido más lejos de lo que la justicia exige, pero no la ha quebrantado, al contrario, ha sido espléndidamente generoso. Cuando Dios nos perdona, aunque no lo merezcamos, no quebranta su justicia, sino que la rebasa. Un subisario. Qué bonito es este. Precioso es. Y por eso, fíjense bien, decía Santa Teresita de Jesús, Que ella esperaba tanto de la justicia de Dios como de su misericordia, claro, claro, claro. Porque Dios es justo y no solamente porque es misericordioso. Tendrán cuenta que yo soy una pobrecita, enfermita, débil, que no tengo fuerzas para nada. Y no sería justo si no tuviera en cuenta estas cosas. Por eso yo espero tanto de la misericordia de Dios como de su justicia, igual de la justicia de mí. Porque es justo, tendrá misericordia de mí. Santa Teresita. Claro, estaba llena del Espíritu Santo y veía estas cosas con una que le dormía. Nadie se lo había dicho. Ella no había leído la suma teológica, pero se lo decía al Espíritu Santo. Podemos esperar tanto de la justicia de Dios porque hay mucha gente que equivoca la palabra justicia. Justicia, y tanto así, por ejemplo, un tribunal condena a un reo y, por ejemplo, le condena a cadena o a muerte, le condena a muerte. Y cuando por fin le cuelgan o le pegan un tiro y en fin, dicen, le han ajusticiado. Como si justicia fuese castigo. No, señor, no. Unas veces justicia es castigo, pero otras veces no es justicia, es darle el premio que lo merece. El que ha hecho una cosa que tenían, que llevaba consigo un premio y ha hecho esa cosa, merece en justicia el premio y se lo dan, porque lo merece. O sea, que la justicia no significa siempre castigo. Significa castigo o premio, lo que sea, lo que cada uno merezca, lo que cada uno recompensa. Y por eso Santa Teresita, con un profundísimo sentido teológico, decía que esperaba tanto de la justicia de Dios como de su misericordia. El Señor tendrá en cuenta que somos de esas pobrecitas débiles, que tienen pocas fuerzas, que tienen buena voluntad, pero que muchas veces les falla, no tienen fuerzas, no tienen energía. El Señor, ¿por qué es justo? No solamente porque es misericordioso, tendrá en cuenta eso, y lo tienen en cuenta. Como también tener en cuenta muchos pecados gravísimos que comete la gente del mundo. Por ejemplo, muchos de ellos han nacido en un ambiente completamente alejado de Dios. Han recibido una educación anticristiana terrible. Les han hecho creer que la iglesia tiene la culpa de todo. Ellos están completamente convencidos que atacando y quemando la iglesia están haciendo una obra buena. Si lo dice el Evangelio, muchas veces os perseguirán y pensarán que os hacen una obra de Dios. Es que el Señor tiene en cuenta todo eso. Y un hombre que se ha pasado la vida haciendo crímenes y demás, el Señor tendrá en cuenta hasta dónde ha llegado su maldad. Y hasta dónde ha llegado su pobre ignorancia, la mala educación que ha recibido. Lo tendrán en cuenta todo eso. Y por eso se salva muchísima más gente de la que ustedes piensan. Ay, aquellos cuya fe solo tú conociste, decimos en el Evangelio, cuya fe solo tú conociste, hay mucha gente que parece que por fuera son y por dentro es otra cosa. La misericordia de Dios está por encima de todo. Y no se cansa nunca, es incansable, hijas mías. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Nunca se cansa, nunca se cansa. Por ahí no hay peligro. Y a veces se adelanta. Un día le presenta a nuestro Señor Jesucristo un paralítico. Lo que quieren es que le cure la parálisis. Hijo mío, tus pecados son perdonados. Pero si no se lo había pedido, si no lo había pedido, iba a que le curase el que estaba paralizado. Primero le cura el alma, sin habérselo pedido. Y después lo cura el cuerpo. Eso es un punto de vista. Para que vean hasta dónde llega la misericordia. Es que se adelanta la misericordia de Dios. Para las pobrecitas que se la piden continuamente de día y de noche se la va a negar. No blasfemen, por amor de Dios. Tengan la seguridad que tiene Lucía, la de Fátima, la misma. Mientras estén en este plan, con toda su pobreza, con todas sus debilidades, con todas sus flaquezas, ir hacia adelante. Están en el buen camino. Y ahora mañana cuando les hable de los señales de predestinación. Porque antes les decía que no estamos seguros si estamos predestinados o no, podemos saberlo. Pero tenemos unas señales tan claras, tan evidentes, que llegaremos a la evidencia absoluta. Entonces nuestra fe se fortalece, nuestra esperanza se fortalece de una manera tremenda, que tenemos una seguridad cierta y absoluta y firme, como tiene que ser. Porque la esperanza, ya lo hemos dicho muchas veces, ha de ser firme, segura, inquebrantable. Fiado en la omnipotencia de Dios, en la misericordia y en la fidelidad de sus palabras, en otra cosa. Así es. Y la tercera cosa, ya digo, hemos hablado un poquito ya de la omnipotencia, hemos hablado un poquito de la misericordia, pero todavía sobre la misericordia quiero decirles una cosa muy hermosa. Porque hay quien dice, no, la misericordia de Dios es infinita, pero la justicia de Dios también es infinita. Todos los atributos de Dios son infinitos, ¿y por qué ha de ser uno más grande que el otro? Miren, además de ese argumento de que la misericordia no va contra la justicia, sino que la rebasa, tenemos otro impresionante. Otro argumento impresionante. Fíjese bien. La justicia de Dios con relación a nosotros y la misericordia de Dios con relación a nosotros. Arrancando del manantial, de la fuente que es el mismo Dios, La justicia es tan infinita como la misericordia. Es un torrente desbordado que viene infinitamente sobre nosotros. La misericordia también es un torrente infinito que viene desbordado sobre nosotros, pero con una diferencia muy grande. Que en el trayecto de Dios hacia nosotros, la justicia encuentra un obstáculo tremendo en la cruz de Cristo. ¿Quieres algo que te lo compense? Aquí está, Cristo crucificado. En cambio, la misericordia no encuentra ningún obstáculo, viene desbordada hasta nosotros. O sea que la misericordia llega infinita hasta nosotros. Y la justicia no puede llegar infinita hasta nosotros porque Cristo se lo impide, se pone por delante. ¿Es bonito el argumento? Aplastado. Para que vean cómo la misericordia de Dios en relación con nosotros es incomparablemente más grande que tu justicia. Por Cristo. En definitiva, todos solo debemos a Cristo. Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo. El esposo de ustedes es más pariente de ustedes que su padre y que su madre y que sus hermanos en comparación. Eso ya se lo he explicado otros años. El parentesco con Cristo nuestro Señor es tan grande que no son parientes de Él, porque están formando nuestra cosa. Eso en las pláticas de boda, yo siempre recuerdo esa idea que es fundamental. En adelante le digo al novio y a la novia, no seréis parientes, formaréis una sola cosa, un solo tronco. No seréis hermanos, no seréis primos hermanos. No seréis tío y sobrino, seréis una sola cosa. La esposa de Jesucristo no es pariente de Cristo, no es hermana de Cristo, no es hija de Cristo, también lo es por hija de Dios por la gracia. Pero de Cristo es una sola cosa, están formando un solo tronco. O no sería la de la esposa, y sí que lo es. Ay, acuérdense. ¿Qué intimidad tan grande tienen ustedes con Cristo? Y tienen que tener con él esa confianza y esa intimidad que tiene el esposo con la esposa y el esposo con la esposa. Igual, esa confianza esa, que no tenían los santos. Santa Teresa era descaradísima. Tenía una confianza tremenda con su esposo, porque era su esposo, claro. Sean ustedes también descaradísimas con el Señor. Señor, que te lo pide de manera. Que te lo... Sí, que te lo... Sí. Pues mire, lo fundamental de lo que pensaba decirles hoy, eso lo he dicho, ¿eh? Pero como faltan unos minutos, todavía leeré lo que escribí en mi Teología de la Esperanza, que esto se lo regalaré a ustedes, pero son las ideas que no estoy exponiendo ahora en este librito. Pero de palabras mejor, ¿eh? Hoy estaba pensando, hace un momento estaba pensando, y Dios mío, yo creo que he hecho bastante bien lo que he podido por mis libros, ¿eh? Pero los cassettes son mejor que el libro, porque el libro todavía hay que abrirlo y hay que leerlo y se pone viejo y se pone... Con la caseta. Y además tiene cierta molestia tener que leerlo, hay que ponerse gafas a veces, no sé. Con la caseta basta simplemente sentarse y se escucha, ya está. Es un libro hablado en la caseta. Además con la ventaja de que la palabra hablada siempre es mucho más eficaz que la palabra escrita, lo que la duda tiene una viveta y una cosa que no tiene la palabra escrita. De manera que bendito sea Dios que voy dejando, sembrando en este mundo unos cuantos casetes. Estoy más contento de las casetes que voy dejando aquí, que van después por medio mundo, por los monasterios, que por los libros de la barca escrito. Más. También por eso algo tendré, ¿verdad? Porque algo he hecho por la palabra de Dios, ¿verdad? Pero los casetes, que es mi palabra incluso, con la viveta a veces aunque hablo, con la imprudencia a veces aunque hablo, pero ahí está, ya está. ¿Qué más quisiéramos ahora que tener una casete de nuestro Señor Jesucristo? Ya nos volveríamos locos. Porque ahora tenemos la palabra del Señor escrita en el Evangelio y no escrita por Él siquiera, porque ni siquiera lo escribió Él. Lo escribieron San Mateo, San Lucas, San Marcos y San Juan. Pero si tenemos un libro escrito por Él, o sobre todo una cassette de nuestro Señor con su voz. Así es que estoy contentísimo y por eso vengo aquí, ¿eh? Y acaso, que el Señor sabe hacer las cosas también, acaso, a pesar de mi vejez y mis rachaques, me va conservando todavía para que deje algo sembrado ahí en forma de casete, ¿eh? Porque después de muerto todavía se me oirá, todavía, mis hermanas, por ejemplo, todos los Viernes Santos, oyen el sermón de las siete palabras, que es el mejor sermón que he predicado en mi vida, pero con mucha diferencia. El mejor sermón que he predicado en mi vida, el sermón de las siete palabras en Madrid, que lo retransmitió a toda España, Radio Nacional de España. Bueno, pues lo tienen en cassette. Y claro, todo el mismo, la voz mía. Pues todos los viernes por la tarde están oyendo el sermón de las siete palabras de su hermano. Pues bendito sea Dios. Mañana les hablaré de los motivos de las señales de predestinación y verán ustedes cómo tenemos todas las señales de predestinación, habéis de por haber. Y con lo cual llegaremos a la conclusión de que nuestra esperanza de ser firmísima, absoluta, una certeza total y absoluta, de que llegaremos a la vida. Y eso nos sentará mucho el corazón, lo llamamos más. De manera que hasta mañana, si Dios quiere, por hoy ya nada más.

Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Bueno, pues vamos a empezar. La lección de esta tarde, que gira todavía en torno a la virtud de la esperanza teologal, podría llevar por título, si quisiéramos ponerle un título, la esperanza y la predestinación. La esperanza y los signos, las señales de predestinación. Ya verás Jesús. Decíamos el primer día, cuando les di la definición de la virtud de la esperanza, que es una virtud divina, infusa, por Dios en nuestra alma, que nos da la seguridad y la certeza absoluta de que apoyados a la omnipotencia auxiliadora de Dios y connotando su misericordia y la fidelidad de Dios a sus palabras, obtendríamos infaliblemente la vida eterna. Seguridad absoluta, ciertísima. Pero claro, eso parece que es un poco de exageración, ¿eh? Porque por otra parte sabemos que la Iglesia tiene definido, una verdad de fe, que a menos de una revelación de Dios, nadie puede estar seguro, con absoluta seguridad y certeza, de que tendrá el gran don de la perseverancia final. La perseverancia final es un don gratuito, y la perseverancia final significa morir en gracia de Dios. Esa es la perseverancia final. El que muere en gracia de Dios tiene una perseverancia final. El que no muere en gracia de Dios no tiene perseverancia final. Y como no podemos saber con absoluta certeza, a menos de una revelación divina, que tendremos ese don, pues parece que la esperanza cristiana tiene cierta incertidumbre, no estamos del todo seguros. ¿Por qué decimos que hay una seguridad absoluta y total con la esperanza? No, porque ahí hay una incertidumbre muy grande. Ya verán ustedes como no hay incertidumbre ninguna. Es cuestión de saber explicar, saber dar un rodeo para llegar a la verdad. Ya verán ustedes de qué manera. Vamos a llegar a una certeza total y absoluta de que obtendremos la vida eterna con mayor seguridad todavía que la de Lucía de Fátima mayor. No igual, sino mayor. Y lo vamos a saber. Lo voy a demostrar. No igual, sino mayor. Hombre, mayor que la palabra de la Virgen, la palabra de la Virgen no puede fallar. Le dijo Lucía, le preguntó Lucía, ¿iré yo al cielo? Y ella contestó, sí. Y Jacinta también. Y Francisco también. La palabra de la Virgen no puede fallar. De manera que Jacinta sabe con absoluta seguridad que irá al cielo porque se lo ha dicho la Virgen. Y sin embargo, vuelvo a repetir ahora, que las razones que les voy a exponer ahora son más fuertes todavía que esas de Fátima. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque las visiones de Fátima son auténticas, son verdaderas. La Iglesia las ha bendecido, la Iglesia las ha aprobado. ¡Pero no son de fe! En absoluto podrían haberse equivocado los niños. Sabemos que no se han equivocado. La Iglesia ha bendecido las cosas de Fátima. Yo estoy completamente seguro, completamente convencido, que la Virgen les dijo que iría al cielo, y esto es cierto, ciertísimo. Pero eso no es de fe. Esa es una revelación particular. Eso lo sabe ciertísimamente Lucía. Y lo sabemos nosotros porque lo ha dicho ella. Pero eso no es de fe para nosotros. En cambio, las razones que les voy a dar esta tarde están apoyadas directamente en la divina revelación. Lo que les voy a decir lo dice Cristo, lo dice el Evangelio, lo dice la... Si llegamos a las 6, eso es que tira de espaldas. Cosa tremenda. La demostración es aplastante. Y lo vamos a saber. Primera. ¿Cuál es la primera señal de predestinación? Vivir habitualmente en gracia de Dios. Esa es la primera. Y eso solo bastaría si lo pensamos bien. El que vive habitualmente en gracia de Dios, el que de día y de noche vive en gracia de Dios, y si algún día tiene la espantosa desgracia de dar un resbalón y cometer un pecado mortal y perder la gracia, se arrepiente inmediatamente y recibe la absolución sacramental y otra vez en gracia, ese tiene segura la salvación eterna, tiene segura la predestinación, tiene segura la gracia del incendio final. Ya, seguro, no será. Claro, porque para entrar en el cielo, para obtener la vida eterna, no necesitamos más que una sola condición. Para la santidad hace falta muchas condiciones. Ya hemos hablado y hablaremos de eso. Para la santidad hace falta muchas condiciones. Pero para la salvación basta estar en estado de gracia. Nada más. El que tenga la gracia se salva. Y el que no tenga la gracia se condena. Esa es la única razón. Y el que vive habitualmente en gracia ya puede morirse de repente. Ya puede venir una muerte repentina de día, de noche, que se muera en la cama y al día siguiente la encuentra muerta. ¿Y qué? Estaba en gracia de Dios, se salvó. La única condición absolutamente necesaria para salvarse es precisamente el vivir en gracia de Dios habitualmente. Nosotros vivimos habitualmente en gracia de Dios. Por la misericordia de Dios, que no por nuestros méritos, no pecamos mortalmente. Nos dejaríamos quemar vivos antes que pecar mortalmente. Nuestras faltillas, nuestros defectos, son pecaditos veniales que desagradan a nuestro Señor y que dificultan nuestra santificación, que nos hacen un daño tremendo para nuestra santificación, pero que no comprometen nuestra salvación eterna porque no nos quitan la gracia. Vivimos habitualmente en gracia de Dios. Y si alguna vez, lo que no ocurre, por la misericordia de Dios, pero si alguna vez alguno de nosotros diera un resbalón y cometiéramos un pecado mortal, en el acto de arrepentimiento, el acto de contrición, la absolución sacramental y a meternos otra vez en el estado de gracia, y al estar en el estado de gracia tenemos segura la perseverancia final. Esa primera razón convence, aplastante, pero las hay más fuertes todavía. No, más no, igual, porque esta es fuertísima. No está. Y esta está a nuestro lado, está a nuestra disposición. Con la ayuda de la gracia ordinaria podemos mantenernos siempre en gracia de Dios. Aunque demos el resbalón, ahí está el arrepentimiento, ahí está la solución sacramental, a ponerse otra vez en estado de gracia. Vivan tranquilamente en estado de gracia de día y de noche y les aseguro terminantemente que se salvarán, que tendrán la perseverancia final, que tendrán el don infalible de la perseverancia final. Seguro. Y eso está en la revelación, ¿eh? Eso no nos lo ha dicho una revelacióncita particular, no. Segunda razón, aplastante también. Esta es la primera, ya tenemos una, ya con eso ya podríamos quedar tranquilos. Pero es que además, vamos a ver si tenemos la segunda también. ¿Qué dice la segunda? La segunda dice, una gran señal de predestinación es la frecuencia de sacramentos. Una gran frecuencia. Ah, sin duda ninguna. Cristo nuestro Señor instituyó los sacramentos precisamente para nuestra salvación. Y resulta que, como sabemos muy bien, los sacramentos son siete, pero prácticamente no utilizamos más que dos. Porque hay otros dos sacramentos, el bautismo y la confirmación, que lo reciben una sola vez en la vida porque imprimen carácter y no se pueden repetir. Ustedes, las monjas y yo, sacerdote, ustedes no recibirán nunca el sacramento del orden ni tampoco el sacramento del matrimonio. La extremaunción, si ellos quieren, la recibirán a la hora de la muerte. Entonces ya no quedan más que dos. De los siete no quedan más que dos, la penitencia y la eucaristía. La penitencia y la eucaristía la reciben ustedes frecuentísimamente. Las constituciones dominicanas, tanto de los frailes como de las monjas, antes de esta última reforma, decía que teníamos que recibir el sacramento de la penitencia una vez a la semana, confesión semanal. En las últimas constituciones, tanto de los frailes como de las monjas, no se nos exige la comunión semanal, sino dice que haya una confesión frecuente, pero no dice cuándo, ni en cuánto tiempo. El estatuto de ustedes, el de la federación, dice que la priora de cada casa tiene que procurar que al menos en semanas alternas, todas las monjas puedan recibir el sacramento de la penitencia. De manera que en absoluto, el que se confiese cada 15 días ya está cumpliendo en semanas alternas, ¿eh? Mejor sería todavía, todas las semanas. Santos había que se confesaban incluso diariamente, como San Vicente de Rey. No se lo aconsejo a ustedes mucho menos, porque pobre confesor, que lo volverían ustedes loco. Pero en fin, no cabe duda que la frecuencia del sacramento, el sacramento de la penitencia es estupendo, estupendamente, muy bien. Y hasta tienen ustedes. Por lo menos esa que dice, en semanas alternas, la tiene un sexo. ¿Y la Eucaristía? La Eucaristía es incomparablemente mejor que el sacramento de la penitencia sin comparación, porque la penitencia nos aplica de alguna manera a la sangre de Cristo. Pero la Eucaristía es Él mismo que viene personalísimamente. Y Cristo ha empeñado su palabra y ha dicho, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene la vida eterna. Yo la resucitaré en el último día. Lo ha prometido Cristo, no la Virgen de Fátima. Ya bastaría que lo hubiera prometido a la Virgen de Fátima, pero lo ha prometido Cristo, está en el Evangelio. Es mejor que lo de Fátima. Está en el Evangelio. Tiene la vida eterna. No dice tendrá, tiene la vida eterna. Y yo le resucitaré en el último día. Claro que recibí la comunión en las debidas disposiciones, en gracia de Dios, porque de lo contrario sería un espantoso sacrilegio, pero recibiéndola de buena fe como la recibimos todos, creyendo que estamos en gracia de Dios, la Eucaristía nos aumenta la gracia todos los días, nos une íntimamente a Cristo y nos da la prenda, la garantía absoluta de nuestra salvación eterna. Segurísimo, en la Eucaristía tenemos la seguridad de y esa la tenemos diariamente, al menos una vez al día. Y a veces, como en estos días, tenemos la dicha de recibirla dos veces al día. Que sea el colmo, más no se puede, porque si ya no se puede más. Y la Iglesia no permite más. Al menos una vez al día, y si es posible, dos veces al día, como estos días que somos aquí, dos sacerdotes, tenemos dos comuniones. Vean si es hermosísimo esto. Y si nos da una seguridad aplastante. Escuchen. Toda la liturgia, estas son palabras que las tomo de una conferencia brillantísima del padre Jean-Pierre, que era el gran predicador de Nuestra Señora de París, en París, Nuestra Señora de París, y hablando de Smith, es lo que dice, que cosa más perigosa, más maravillosa, dice. Toda la liturgia, todos los doctores afirman que la esperanza cristiana, que de ella estamos hablando de la esperanza cristiana, encuentra en la Eucaristía su prenda y garantía más preciosa. Nada más cierto. Cristo, en efecto, promete la vida eterna a cualquiera que coma su sangre y que coma su carne y beba su sangre, se une íntimamente a él y se vuelve, por decirlo así, inseparable de su alma. Se entrega ya desde ahora totalmente a él y le comunica así el germen de la gloria, otras santas razones de esperar. Cristo ha prometido la vida eterna a todos los hombres que respeten las leyes de su evangelio. Y sobre estas promesas fundamos nuestra esperanza cristiana de llegar a la beatitud eterna. Pero estas promesas son generales. No se aplican a cada uno, sino en cuanto están dirigidas a todos. Por el contrario, al instituir la Eucaristía, Jesús se dirige a cada uno de nosotros en particular y se compromete a asegurarnos en particular el cielo si comemos dignamente su carne y bebemos su sangre. En ese discurso a los habitantes de Capernaum, asocia continuamente la idea del misterio de nuestros altares a la idea de la vida eterna, y repite, no sé cuántas veces, el que coma mi carne y beba mi sangre tiene la vida eterna, yo le resucitaré en el último día. Palabra de Cristo. Cada vez pues que nos acercamos al banquete sagrado, Jesús nos da su palabra de que nos quiere salvar, derramando su sangre en el Calvario. Piensa en toda la humanidad y derramándola en nosotros por la comunión, piensa en nosotros en particular, en nosotros mismos. Y su palabra se dirige personalmente a nosotros en particular, como se dirigió personalmente al buen ladrón cuando le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Por consiguiente, si la sociedad cristiana encuentra en los discursos evangélicos una promesa para su esperanza colectiva, en la Eucaristía la encontramos para nuestra esperanza individual, una promesa que nos concierne individualmente a cada uno de nosotros y cuyo cumplimiento no será eludido. Y esta promesa, que mira a la felicidad de nuestras almas, se refiere también a la transfiguración de nuestro cuerpo, puesto que el Salvador anuncia al mismo tiempo en su discurso que prepara a nuestro espíritu la perfecta felicidad y a nuestro cuerpo la resurrección y la inmortalidad. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna. Yo le resucitaré en el último día. ¿Dónde buscar una garantía más sublime, más absoluta para nuestra esperanza, una certeza más inquebrantable de alcanzar la vida eterna? ¿No estamos acaso al abrigo de toda sorpresa, de toda decepción? ¿No estamos salvados ya, por anticipado, permaneciendo unidos aquí a aquel que no puede perdernos? En efecto, estamos ya salvados por anticipado. Y es el mismo Cristo quien nos lo asegura. Porque no dice el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá la vida eterna, sino que dice tiene la vida eterna. Y la palabra de Cristo no puede faltar. Esto es maravilloso. La segunda la tenemos suavemente. Tenemos la Eucaristía diaria, tenemos la promesa diaria de Cristo. Todos los días Cristo individualmente nos dice, a ti te quiero salvar. Por eso viene la Eucaristía, a ti, no en general, sino a ti, te quiero salvar. Y decir la Eucaristía es consejo. La segunda la tenemos clarísima. Ya teníamos la primera, la gracia, ahora la segunda. Vamos a ver si tenemos la tercera también. Porque no haría falta, ¿eh? Pero vamos a ver si tenemos también la tercera. La tercera dice así. Oración perseverante. oración perseverante. Lo ha prometido Dios. Está en la Sagrada Escritura. No lo ha dicho la Virgen de Fátima. Lo ha dicho el Evangelio. Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llame, se le abrirá. Mis palabras no pasarán. Pasará el cielo y la tierra. El cielo de los astros, la luna y eso, no pasará. Pero la palabra de Cristo no pasará. Se cumplirá. La oración perseverante es infalible para obtener el perseverante final. Tengan ustedes en cuenta que una cosa es merecer y otra cosa es impetrar. No podemos merecer la perseverancia final. Es un dogma de fe, está declarado por la Iglesia. Pero podemos impetrarla, podemos pedirla de limosna gratuita, pero podemos pedirla. Y si la pedimos, la obtendremos infaliblemente. No la habremos merecido, pero la obtendremos infaliblemente por petición, que más nos da una cosa que otra. La oración perseverante. Por eso decía San Alfonso de Ligorio, el que ora se salva y el que no ora se condena. Si me exageró un poquito. Yo no estoy del todo conforme con eso. Con respeto a San Alfonso de Ligorio, con todo respeto. La primera parte la suscribo, la segunda no. La primera parte, el que ora se salva, ciertísimo, está en el Evangelio. El que no ora se condena. Cuidado. Hay mucha gente que se puede salvar incluso sin orar. ¿Y cuántos? ¿Cuánta pobre gente que ni siquiera tiene idea? Y sin embargo Dios les toca el corazón y se salven. De manera que la primera parte, el que ora se salva, ciertísimo. El que no ora se condena, no, habría que decir, el que no ora puede condenarse, cuidado. ¿Nosotros oramos? ¿Qué obvia si no hacemos otra cosa en todo el día, desde la mañana hasta la noche? La oración. Con mejor devoción, con menos devoción, con distracciones, con no distracciones, pero que estamos haciendo oración continuamente, no cabe la menor duda. Estamos continuamente pidiendo, en todo el coro, en todas las oraciones, esa oración. Esta petición, esta condición, la cumplimos perfectamente. Hacemos oración, que me da menos duda. Mejor o peor, pero hacemos oración, cumplimos esto que el Señor nos pide en el Evangelio. Y cuando me pidáis alguna cosa en nombre de mi Padre, yo no os digo, dice Cristo, que pediré esa cosa a mi Padre. No, porque mi Padre también os ama. Qué bonito eso. El capítulo 16 de San Juan. Dice, no le pediré a mi Padre que os conceda lo que pedís, porque mi Padre también os ama, porque habéis creído en mí y sabéis que he salido de él. Porque creemos en Cristo, el Padre nos ama y nos mira con ternura también. De manera que nuestra oración, sobre todo, en la oración del Padre nuestro, como iré explicando en las mañanas, en las homilías, no pedimos otra cosa más que la salvación eterna después de la gloria de Dios. Después de la gloria de Dios, nuestra salvación en el Padre nuestro, y lo estamos repitiendo continuamente. De manera que no cabe la menor duda que esa condición, el que pide, el que ora se salva, la cumplimos perfectamente. La tercera también la cumplimos. Y cualquiera de ellas basta, pues ya tenemos tres, cinco. Pues esto se va poniendo bueno. Vamos a ver cuál será la cuarta. Un amor sincero, tierno y entrañable a Jesucristo Redentor. Oh, esto es para los saludos. ¿Qué haces? Si amamos al Señor, tenemos garantizada nuestra salvación eterna. Porque Él es nuestro pastor, Él es nuestro padre, Él es nuestro hermano mayor, Él es el pastor que busca a la oveja extraviada, que le busca a Él. ¿Cómo nos va a rechazar a nosotros que le buscamos nosotros a Él, aunque sea tan pobremente como lo hacemos? No nos puede rechazar y no nos rechazará, nos está esperando con los brazos abiertos, es el buen pastor. Nos ama infalliblemente. Por nosotros se dejó clavar en la cruz, que es el colmo de los colmos. Porque no tenía ninguna obligación, ni había por qué dejarse clavar en la cruz. Porque como todos los actos de Jesucristo tienen un valor infinito, con una sonrisa de Cristo, hubiera podido salvar a millones de mundos, sin más. La redención la hubiera podido realizar con una sonrisa, con una palabra, y sin más se dejó clavar en la cruz. Para demostrarnos la locura de su amor a nosotros, nos ama con locura. Pues si nosotros le amamos también a Él, es imposible que nos rechace. Ya tenemos seguro nuestra salvación. Si amamos a Cristo, es imposible que nos rechace. Es el buen pastor que nos está buscando de día y de noche, que nos está esperando con los brazos abiertos. Y además tengan ustedes en cuenta que el juicio particular, el juicio universal también, pero aún el juicio particular, no lo realizará un ángel. Si el juicio particular lo tuviera que realizar un ángel, no seríamos a temblar. Porque los ángeles son santísimos y purísimos, y nosotros estamos sucios todos. Pero el juez será nuestro Señor Jesucristo. Santa Teresa de Jesús decía, ¡qué alegría, qué alegría! ¡Los juzgará nuestro Señor! y alegría más grande nos subirá aquel ser a quien queremos tantísimo, ese Jesús al que amamos con toda nuestra alma, ese será nuestro juez. ¡Qué alegría más grande que nos va a juzgar el Señor! ¡Qué alegría! Para que vean ustedes, amen al Señor con toda su ternura. Lloren de emoción cuando estén en contacto con la Eucaristía, con un sacrario, con un crucifijo. Lloren de emoción pensando en Cristo. Y si aman ustedes a Cristo con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, tienen una garantía y una seguridad mayor que la de Lucía de Fátima. Mayor. Porque la de Lucía de Fátima es una revelación particular. Y esto es la revelación oficial de la Sagrada Escritura. Esto lo ha revelado Dios. Esto segurísimo. Aquí no hay trampa ni canto. ¿Reúnen la cuarta vez? ¿Aman a nuestro Señor Jesucristo? ¿Están enamoradas de nuestro Señor Jesucristo? Les garantizo en nombre de Cristo que alcanzarán la vida eterna. Mientras no pierdan la ese amor a Cristo, claro, naturalmente, ustedes tienen la culpa. ¡Qué maravillas! ¿Cristo? ¿No está? Aquí, ¿eh? Al que venga a mí, yo no lo rechazaré. Dice, claro, ¿eh? ¡Qué alegría que será nuestro puente, Santa Teresa! Es el buen pastor. Te va a rechazar a ti, que eres una pobrecita oveja, pero que le buscas a él en medio de tus imperfecciones, no te rechazará. Miren, cuentan una anécdota emocionante. Y algunos cazadores estaban con la escopeta persiguiendo a un conejo. El conejo tenía mucha habilidad, saltaba, pero los cazadores con la escopeta, pim, tirando tiros muy cerca de él, hasta que el pobre conejito, cuando vio que estaba perdido ya, entonces dio un salto y se colocó en los brazos del cazador. Él tendrá compasión. Cuando me vean sus brazos, no se deberá matar. Bonito, échense en los brazos del buen pastor. Y vivan tranquilas de día y de noche. Es el buen pastor. Y les abrazará. Él les apretará cuando a su corazón. Como aquel conejito que estaba ya tranquilo. En los brazos del que iba a matarle. Y estaba tranquilo el día. Amén a nuestro Señor. Y tienen garantía absoluta, tanto y más que Lucía. Vuelvo a repetir. La quinta, bueno, es para ponerse loco. Ya la pueden saber cuál es la quinta. No sé si poder la devoción a María, nuestra madre. Eso no, casi no se puede ni resistir. Qué ternura la de María. Eso es que sepamos que la Madre de Dios es nuestra Madre. Lo sabemos por la Divina Revelación, no porque lo haya dicho en Fátima, sino porque está en la Divina Revelación. Ahí tienes a tu Madre, ahí tienes a tu Hijo. Por ser la Madre de Cristo cabeza, es la Madre de todos los miembros. Con el mismo derecho que Cristo, tenemos derecho a decirle a la Virgen Madre. Él en el orden natural, nosotros en el sobrenatural de la gracia, pero con el mismo derecho, igual. Es tan madre nuestra como madre de Cristo. Y es la abogada y refugio de pecadores. Y es la mediadora universal de todas las gracias. Es absolutamente imposible, decía León XIII, que se condene uno que ame a la Virgen María. Es imposible. Todos los santos padres, todos los pontífices, todos los teólogos. La devoción a María, señal infalible de salvación, infalible. No puede fallar. En el infierno no hay ni un solo devoto de María, ¡ni uno! En el infierno no hay ni un solo devoto de María, ¡ni uno! Ni lo habrá jamás, porque la Virgen no lo permitirá. Seamos devotos de María y ya está, y con eso lo tenemos seguro todo. Yo creo que esta quinta sí que la reunimos también nosotros, estamos enamorados de la Virgen. Nos volvemos locos con ella. Todos los días, 150 veces, ruega por nosotros pecadores ahora, pero sobre todo a la hora de nuestra muerte. ¿Cómo sería posible pensar que la Virgen a la hora de nuestra muerte no estará con nosotros? Si es imposible, no puede fallar, no fallará. Sería una blasfemia, una especie de blasfemia, de pecado mortal. Dudar en lo más mínimo de que la Virgen estará a nuestro lado en el momento de la muerte. Después de 150 veces que solemos dicho todos los días. El devoto de la Virgen, sobre todo a través del rosario, no se puede condenar. Tiene la perseverancia. grande final asegurada. Más que Lucía de Fátima. Igual, porque la Lucía de Fátima también tiene todas estas cosas, pobrecita. También tiene todo esto. Pero además tiene la guinda que le puso la Virgen. La Virgen no hizo más que poner una guinda, ¿eh? Porque en realidad lo que vale son todas estas razones, que son de la divina revelación. Y eso también las tiene Lucía, claro. Ella tiene además la guinda que puso la Virgen. Una cosa hermosa, ojalá que tuviéramos también roto la guinda. Pues casi la tenemos ya. Con el rosario tenemos la guinda. No puede poner. Tiene una ternura tremenda la Virgen. Se cuentan anécdotas emocionantes, tremendas. Aquella rosa que le ponía aquel pobre señor, que no tenía fe, no tenía fe. Pero resulta que su mujer sí que lo tenía. Y le ponía flores a la Virgen. Y él, no tanto por la Virgen como por darle gusto a su mujer, cortaba del rosal las rosas, se las daba a su mujer para ponerlas a la Virgen. Pensó que se hubiera condenado porque se murió sin sacramentos ni nada. Aquella mujer se volvió loca pensando que su marido se había condenado. Se fue al cura de Ars, ya saben lo que pasó, que se había contado más de una vez. Y cuando usted tiene una pena muy grande, ¿verdad? ¿Cómo no voy a tener? Si mi gran preocupación era la salvación de mi marido. Y se murió sin sacramentos y no practicaba nada. Su marido está en el purgatorio. ¡Ay! ¿Qué me dice usted? ¿Qué me dice usted? Está en el purgatorio. Rece por él. ¿Sabe usted que aquellas flores que les defría a usted, la Virgen se lo pagó a la hora de la muerte con un acto de contrición? Y gracias a la Virgen, ahora su marido está en el purgatorio. Váyase que tengo mucho que hacer. Rece mucho por él que está en el purgatorio. Unas flores. ¿Con qué cariño le pongo yo todas las mañanas? Ponga todos los días alguna rosa, Santa la Virgen, si la tienen, y si no, pónganse en su corazón. Esa florecita a la Virgen, todos los días, no puede fallar. Muchas veces los misioneros han practicado esto, después de todas las razones habidas de por haber, para tratar de convertir a los pecadores en bendición. Ya por fin se conforman con una cosa. Rece usted tres Ave Marías a la Virgen, nada más. Yo ya sé. Con que rece tres Ave Marías a la Virgen, ella se encargará de todo lo demás. Hace pocos meses, no sé si llega el año, hace pocos meses, murió en España un hombre extraordinario. Gran católico. Amigo mío, yo le quería mucho y a mí también. Gran católico. Voy a decir su nombre porque como voy a hablar de él, alabándole, pues no hay por qué inconveniente. El doctor Vallejo Nájera. El doctor Vallejo Nájera, que murió en plena juventud todavía, tenía 50 y tantos años, resulta que era un gran caballero cristiano. ¡Qué gran cristiano! ¡Qué devoto de la Virgen! ¡Qué gran católico! Yo hablé con él y una cosa maravillosa. Pues tenía un amigo muy famoso, cuyo nombre no voy a pronunciar, porque este claro tendría que hablar mal de él y el nombre no lo voy a pronunciar. Tenía un amigo que vive todavía, el desgraciado de él, pero era mala persona. Pero como era amigo suyo, Vallejo Nájera dijo, mira, por lo menos protégeme, me voy a morir, porque él sentía que se moría, era un médico extraordinario, sabía que tenía cáncer, que se moría. Me voy a morir muy pronto. Pero te voy a dar un consejo y me lo vas a prometer ahora, me lo vas a prometer. No digo, me lo vas a jurar, porque ese hombre ni jura ni nada, no cree nada, sin vergüenza de mal que mayor. Resulta que, mira, me vas a prometer eso, que todos los días le dirás, nada más que la segunda parte de la Ave María. No la Ave María entera. La segunda parte de la Ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Me lo prometes? Le digo, mira, en honor a ti, te lo prometo. Estoy segurísimo que ese sinvergüenza te saldrá. Por esa Ave María. Tuvo la intuición Vallejo Nájera que eso era la única manera de salvar a aquel hombre, se lo borró. Estoy segurísimo. Segurísimo. La Virgen de la Santa. No fallaba. Para que habían la Virgen de la Santa. Pues nosotros que se lo decimos 150 veces al día, el cálculo es eso. Si tenemos seguridad absoluta, absoluta. Amen entrañablemente a la Santísima Virgen María y les garantizo en nombre de Dios, en nombre de Cristo y en nombre de María que tendrán la perseverancia final, que morirán en gracia de Dios y que irán al cielo para toda la eternidad. Con mayor seguridad que Lucía la de Fátima. Bueno, pues todavía hay otra. Ya tenemos cinco. Me parece que nos dimos las primeras cinco, las tenemos. ¿Vivir habitualmente en gracia? Pues sí. Sí, sí, sí, vivimos habitualmente en gracia. Segundo, frecuencia de sacramentos. El sacramento de la penitencia, con la frecuencia que nos mandan las procesiones. La Eucaristía diaria, mayor frecuencia posible. La tercera, digamos que perseverante oración, estamos haciendo oración de día y de noche, con mayor o mejor fervor, pero de día y de noche. Insistencia en la oración, 150 veces todos los días en el Santo Rosario. Es la gran señal de predestinación, el Santo Rosario. Tenemos esta cosa, no cabe la menor duda. Y cuarta, un amor tiernísimo hacia nuestro Cristo Redentor, hacia el buen pastor, lo tenemos también. Tenemos la quinta, no cabe la menor duda. Pero tenemos la devoción a la Virgen, entrañable, la tenemos también. Tenemos todas las razones de predestinación, hijas mías. Podemos estar tan tranquilas y más que lo día la de Fátima. Más. Y ahora se comprende por qué la esperanza cristiana tiene seguridad absoluta. Claro, claro, claro. Porque hasta que no tenga estas características, la esperanza no es la perfecta. Una esperanza que no tenga seguridad absoluta no es verdadera esperanza. Está muy a medias todavía. Está cogida con alfileres. Hay que arreglarla dentro. Hay que llegar a la seguridad absoluta. Pensando en nuestros propios méritos, herejía, pecado, presunción. No es eso. Pero pensando en la omnipotencia auxiliadora de Dios, en la misericordia de Dios, en la fidelidad de sus palabras, en Cristo, en la Virgen, en la oración, seguridad absoluta, tremísima, más que la de Ofía de Valle. ¿Todavía falta una? Todavía falta una. Un gran amor a la Iglesia. La Iglesia, hijas mías, la Iglesia. Cualquiera de ellas bastaría, pero esta sola también bastaría. Un gran amor a la Iglesia. El Concilio Vaticano II ha empleado unas palabras que no las había dicho nunca la Iglesia, nunca. Ha tenido que ser el Concilio Vaticano II el que llegara a decir esas palabras, que son: Cristo instituyó la Iglesia como sacramento universal de salvación. Son palabras del Concilio Vaticano II. De manera que en ese sentido se puede decir y se dice que la Iglesia es el octavo sacramento, el octavo. Cristo instituyó a la Iglesia como el gran sacramento universal de salvación. Y de tal manera es universal, que el mismo Concilio Vaticano II nos dice, no sé, en otra parte, ya se lo he contado a ustedes otro día, que la Iglesia católica apostólica romana es necesaria para la salvación, de tal manera que no podrá salvarse, palabras entre comillas del Concilio Vaticano II, no podrá salvarse aquel que, sabiendo y conociendo que la Iglesia fue instituida por Cristo como necesaria para la salvación, se niegue a entrar en ella o se salga de ella. Eso es secundario. El que se niegue a entrar en la Iglesia o se salga de ella, sabiendo que es necesaria para la salvación, no se puede salvar. Y por eso todavía se pueden salvar muchísimos paganos pobrecitos que no saben ni siquiera que existe la Iglesia, que van a hacer si ni siquiera lo saben. Pero el que sabiéndolo, no quiera entrar o se salga, se condena. ¿Nosotros estamos en esas condiciones? ¿No queremos entrar en una iglesia? Ya estamos dentro. ¿Nos queremos salir de la iglesia? De alguna manera, antes morir que salirnos de la iglesia. Estamos dentro del sacramento universal de salvación. La iglesia es el arca de Noé. El arca de Noé. Durante el diluvio universal se ahogaron todos menos los que estaban dentro del arca. Se salvaron los que estaban dentro del arca. La iglesia, eso es una idea de los santos padres, no se me ha ocurrido a mí, los santos padres dicen que el arca de Noé era la imagen, el prototipo de la Iglesia católica. Todos los que estaban dentro del arca se salvaron. Todos los que estemos dentro del arca nueva, que es la Iglesia, nos salvamos. Como estamos dentro de la Iglesia, ya puede venir el diluvio universal, ya puede venir el mundo, el demonio y la carne, ya puede venir lo que quieran, que nosotros estaremos dentro de la Iglesia, estaremos dentro del arca y no nos puede pasar absolutamente nada. Mientras estemos en la Iglesia, tenemos segurísima nuestra salvación. ¿Cómo amaba la Iglesia Santa Catarina de Siena? La llevaba sobre sus espaldas, ella lo dice. Llevo la Iglesia sobre mis espaldas. Ya, la sostenía ella sola. No, no, ella. Santa Teresa de Jesús, loca por Cristo, loca por la Virgen. Y sin embargo, a la hora de la muerte, a lo último que se le ocurrió decir, en fin, Señor, soy hija de la Iglesia. Muero hija de la Iglesia. ¡Qué alegría se moría porque era hija de la Iglesia! Porque sabía que volviendo hija de la Iglesia moría dentro del arca de Noé, que no podía perderse. Nosotros también estamos dentro de la Iglesia. Un momento en que moriremos también. Dentro de la Iglesia. Hijos de la Iglesia. Podría ampliar todo esto, pero me parece que está tan claro que no hace falta más ya. Vivir habitualmente en gracia. Frecuentar los sacramentos insistir en la oración, amar entrañablemente a Cristo, sentir una ternura filial inmensa para la Santísima Virgen María y permanecer dentro de la Iglesia, que es el arca de salvación, seguridad absoluta, la esperanza cristiana ya se cumple en toda su perfección. Seguridad absoluta, certeza total. Es que el Concilio dice que no hay certeza total. No hay certeza total si no hay una revelación. Pero tenemos revelación. Aquí la tenemos. Por consiguiente, certeza total, absoluta. Y tendremos la vida eterna si continuamos con esas seis razones, con esos seis argumentos, que los tenemos los seis. Gracias a Dios, todos nosotros los tenemos los seis. A conservarlos. Y de esta manera, repito y termino, en nombre de Dios, en nombre de la Virgen, en nombre de la Iglesia, les garantizo que si mantienen esas seis circunstancias que acabo de exponer, tienen infaliblemente la vida eterna. Irán al cielo con la misma y mayor seguridad que si se lo hubiera comentado a la Santísima Virgen María como Lucía de Fátima. Nada más. Ah, pues mira, no he pasado mucho, total 7 minutos, pero he dicho lo fundamental. Bien, guarden eso, que es un tesoro. ¿No cabe duda que es un tesoro? Guárdenlo. En Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, infunde en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Deus y corda fidelium santi spiritus illustration de cubisti, da nobis in eodem spiritu recta sapere, ed eius semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Bueno, pues vamos a seguir con la esperanza. Cuando en la primera lección sobre la esperanza les dije y les di la definición teológica, es una virtud que espera con seguridad y certeza absoluta alcanzar la vida eterna y los medios necesarios para llegar a ella, apoyándose en la omnipotencia auxiliadora de Dios, connotando la misericordia de Dios y la fidelidad de sus promesas. Extrañó mucho a algunas monjas y les asustó, porque yo recuerdo que al menos una de ellas me dijo: ay, padre, pues entonces yo no tengo esperanza. Porque yo no tengo esa seguridad y esa certeza tan grande que me ha dicho usted, que ha dicho usted que es precisa para la esperanza. Yo no tengo esperanza. No lo habían entendido, por lo visto, claro. Y creo, sospecho, no sé si es la verdad, que quizá ayer por la tarde empezaron a verlo claro. Tanto que esta mañana me ha dicho, saltando una monja, me ha dicho: es cierta, la esperanza es cierta, es ciertísima. Bueno, pues ya lo hemos conseguido. Ya lo hemos conseguido. Lo que el primer día no entendieron, lo entendieron ayer. Creo, no sé, porque el Señor quiso, mi charlita de ayer fue una de las mejores de mi vida, de las mejores, tanto que les pido que me saquen una copia, porque quiero que lo oigan las de Medina, las de San Sebastián, las de Utuado, cuando la iglesia ya lo verían, de todas formas, pero quiero propagarla mucho, porque creo que fue un gran acierto que el Señor me inspiró, ¿no? Ayer ya vieron claro que la esperanza es ciertísima, absolutamente segura, lamento, ya lo he visto. Bueno, pero hay muchos grados de practicar la esperanza. Y vamos ahora a insistir a ver cómo funciona la esperanza en los principiantes, en las almas ya un poco más adelantadas y en los perfectos. O para utilizar la simbología que ya conocen ustedes de memoria, cómo funciona la esperanza en la calderilla, en la plata y en el oro. Vamos a ver cómo funciona en los tres aspectos. Porque puede crecer y tiene que crecer y tiene que arraigarse cada vez más. Tiene que llegar a ser oro en todos nosotros, como ayer lo vimos, pues tiene que llegar a ser oro. Vamos a ver qué podemos hacer. Primero vamos a darles unos cuantos consejos a las almas que están comenzando, a las principiantes. Probablemente aquí no hay ninguna, gracias a Dios, porque ya están bastante levantaditas. alma principiante llamo yo a una de los que acaba de salir del pecado, acaba de convertirse en Dios y empieza ya la vida espiritual, son principiantes. A esa no se le puede atosigar enseguida con lo más heroico. No, hay que ir poquito a poco, hasta que se vaya acostumbrando. Pues, ¿qué le diríamos a un alma principiante que no está todavía el horno para bollos? Esto todavía no está, hay que ir poquito a poco. Bueno, habría que decirle lo siguiente, me parece. Y lo explico de una manera tan clara y tan sencilla al mismo tiempo, en el librito de Teología de la Esperanza, que se lo daré a ustedes cuando terminen estas charlas, que simplemente con leerlo, con algún pequeño comentario, basta. Ya verán ustedes que lo explico pues, clarísimamente. Primero, a los principiantes. Evitarán tropezar ante todo en alguno de los dos escollos contrarios a la esperanza, la presunción y la desesperación. Para evitar el primero, han de considerar que sin la gracia de Dios no podemos absolutamente nada en el orden sobrenatural. Sin mí no podéis hacer nada. Juan 15, 15. Nada. Ni poco ni mucho. Nada. Juan 15. Ni siquiera tener un buen pensamiento o pronunciar fructuosamente el nombre de Jesús. 1 Corintios 12, 3. Está en la revelación. Tengan en cuenta que Dios es infinitamente bueno y misericordioso, pero también infinitamente justo. Y nadie puede reírse de él. Gálatas 6:7. Está dispuesto a salvarnos, pero a condición de que cooperemos voluntariamente a su gracia. Primero a los Corintios 15:10. Y obremos nuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Eso, al principiante hay que decir eso. Que no se hagan enseguida demasiadas ilusiones. Cuidado. Contra la desesperación, que es el otro pecado contra la esperanza. Contra la desesperación y el desaliento. Recordarán que la misericordia de Dios es incansable en perdonar al pecador arrepentido. Que la violencia de nuestros enemigos jamás podrá superar el auxilio omnipotente de Dios. Y que si es cierto que por nosotros mismos no podemos absolutamente nada, con la gracia de Dios lo podemos todo. Omnia possum in eo que me conforta. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Filipenses 4:13. Hay que levantarse animosamente de las recaídas y reemprender la marcha con mayores bríos, tomando ocasión de la misma falta para redoblar la vigilancia y el esfuerzo. Todas las cosas contribuyen al bien de los que aman a Dios, dice el apóstol San Pablo, Romanos 8:28. Y San Agustín se atreve a añadir, quien pecata, hasta los pecados, porque los pecados son ocasión de que el alma se torne más vigilante y precavida, tome más precauciones, quien pecata. San Agustín lo dice. Bueno, que nosotros también podemos venir, porque tenemos caíditas, pequeñas, ¿eh? Pues esa caídita que te sirve de escarmiento para tener un poco más de cuidado. Segundo, procurarán levantar su mirada al cielo, que es lo propio de la esperanza. Lo propio de la esperanza es el cielo, pero hay que empezar a levantar ya la mirada al cielo. Y ello, primero, para despreciar las cosas de la tierra. Todo lo de acá es sombra, vanidad y engaño, hijas mías. Ninguna criatura puede llenar plenamente el corazón del hombre en el que ha puesto Dios una capacidad infinita. San Agustín, que se sabía de memoria estas cosas y que las había vivido por experiencia, en la primera página, el número uno del primer capítulo de las Confesiones, cuando habla de lo que le pareció a él, estampó esa fórmula lapidaria maravillosa. Nos has hecho Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto y nos ha sosegado hasta que descansa en ti. En la primera página de las Confesiones escribe San Agustín. Él sabía que el corazón no se llenaba más que con Dios. Y aún en el caso de que pudieran satisfacerle de las cosas de este mundo, sería una dicha fugaz y transitoria como la vida misma del hombre sobre la tierra. Todo pasa, Dios mío. Placeres, dinero, honores, aplausos, todo pasa. Se desaparece como el humo. Tenía razón San Francisco de Borja. No más servir al Señor que se me pueda morir. En fin de cuentas, ¿qué le aprovecha al hombre ganar el mundo entero si al cabo pierde su alma para toda la eternidad? Mateo 16:26. Eso hay que decirlo al principiante. Y aún a nosotros también, nos viene bien a todos. Y hay que levantar las miradas al cielo, segundo, para consolarse en los trabajos y amarguras de la vida. Qué bien nos viene a nosotros esto. La tierra es un lugar de destierro, hijas mías, y no nos tiene que sorprender. Un valle de lágrimas y de miserias, lo cantamos en la salve. El dolor nos acompaña inevitablemente, desde la cuna hasta el sepulcro. Nadie se escapa de esta ley inexorable, todos. Pero la esperanza cristiana nos recuerda que todos los sufrimientos de esta vida no son nada en comparación de la gloria que ha de manifestarse en nosotros, Romanos 8:13, y que si sabemos soportarlo santamente, estas momentáneas y ligeras tribulaciones nos preparan el peso eterno de una sublime e incomparable gloria para toda la eternidad. 2 Corintios 4:17. ¡Qué consuelo tan inefable experimenta el alma tribulada al contemplar el cielo, aunque sea a través del cristal de sus lágrimas! Puede llorar, a veces se nos escapan las lágrimas, pero a través del cristal de las lágrimas contemplemos el cielo. ¿Qué consuelo más grande experimentaremos? Y tercero, para animarse a ser buenos, claro, claro. Hay que mirar el cielo para animarse a ser buenos. Cuesta mucho la práctica de la virtud, hijas mías, cuesta mucho. Hay que dejarlo todo. Hay que renunciar a los propios gustos y caprichos. Y hay que rechazar los continuos asaltos del mundo del demonio y de la carne. Sobre todo al principio de la vida espiritual se hace muy dura esta lucha y continúa, por eso fracasan tantos. Intentan la vida religiosa, esto no es para mí, no puedo. No tiene fuerzas. Pero qué aliento tan grande se experimenta al levantar los ojos al cielo. Vale la pena esforzarse un poco durante los breves años de destierro a fin de asegurarse bien la posesión eterna de la patria. Más adelante, cuando el alma vaya avanzando por los caminos de la unión con Dios, los motivos del amor desinteresado prevalecerán sobre los de la propia felicidad. Ya no pensará en su felicidad, pensará únicamente en la gloria de Dios. Pero nunca los abandonarán del todo. Ese es el error quietista. Y aún los santos más grandes encuentran la nostalgia del cielo, como decía San Isabel de la Trinidad, uno de los más poderosos estímulos para seguir adelante, sin desmayo, en la vida del heroísmo y de la santidad. Claro, hasta los más grandes santos, la nostalgia del cielo, pensar en el cielo. Pues esto hay que decirlo al principiante, al de la calderilla. Vamos a ver, ¿qué habría que decirle al de la plata? Las almas ya un poquitín avanzadas, como no cabe la menor duda que sin ningún género de soberbia podemos pensar que somos la mayoría de nosotros. Ya no somos principiantes del todo, un poquito. Una vez le dije yo al padre maestro novicios mío, el padre Sabino Lozano, era un santo, había sido director espiritual del padre entero, y él mismo era un santo. Y él tenía una muletilla que la repetía 40 o 50 veces al día. Todo bien, gracias al Señor, todo bien, gracias al Señor, todo bien, gracias al Señor. Lo decía 40 o 50 veces al día. Y un día yo, tomándole un poquitín en pelo, siendo yo novicio, pero le tenía mucha confianza, y él nosotros también, que nos trataba tan paternalmente, que teníamos una confianza, como, no como si fuese maestro, sino como fuese nuestro padre. Bueno, y el maestro le dijo, todo bien, gracias al Señor, pero todo mal, gracias a nosotros. Y yo le digo, no, todo mal tampoco. ¿Alguna cosa buena tenemos? Todo mal tampoco. Pues tenía razón. Todo mal tampoco. ¿Alguna cosa buena tenemos? Pues nosotros, alguna cosa buena hacemos. Y por consiguiente, no podemos considerarnos principiantes del todo. ¿Alguna cosa buena tenemos? Estamos ya entre las almas un poquitín adelantadas, no cabe duda. Todas ustedes, y yo también. Pues vamos a ver, ¿qué hay que decirles a todas ustedes, a las de la plata y a mí? Que no sé si llego a plata, pero por si acaso llegase. Vamos a ver. A medida que el alma va progresando en los caminos de la resurrección, procurará cultivar la virtud de la esperanza, intensificando hasta el máximo su confianza en Dios y en su divino auxilio, que es lo propio de la esperanza, naturalmente. Primero, no se preocupará con solicitud angustiosa del día de mañana. Estamos colgados a la divina amorosísima providencia de Dios nuestro Señor. Nada nos faltará si confiamos en Él y lo esperamos todo de Él. Absolutamente nada. Ni en el orden temporal, ni en el orden de la gracia. En el orden temporal, ved los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Y ni Salomón se vistió como uno de ellos. ¿Cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Ved las aves del cielo. No siembran, ni recogen el grano en los graneros. Y el Señor las alimenta una por una. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Buscad el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás os dará por añadidura. Mateo 6:25-34. Ni en el orden de la gracia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan sobreabundante, dice nuestro Señor. Ha venido para darnos vida, y para darnos vida sobreabundante, Juan 10:10. Según las riquezas de su gracia, que superabundantemente derramó sobre todos nosotros. Efesios 1, 7, 8. No nos faltará nada. Confianza inmensa en Dios nuestro Señor. Segundo, simplificará cada vez más su oración. ¡Uy, qué importante es este ejercicio! Simplificará cada vez más su oración. Cuando oraréis, no habléis mucho, que ya sabe vuestro Padre Celestial las cosas que necesitáis antes de que se las pidáis. Mateo 6, 7. De esta manera tenéis que pedir: Padre nuestro que estás en el cielo. Maravilloso. La fórmula del Padre nuestro, plegaria incomparable, que brotó de los labios del Divino Maestro, será su predilecta. Santa Teresita ya no encontraba gusto en ninguna oración, en el Padre Nuestro nada más. El Padre Nuestro, ahí que no lo saque. Devocionarios, el Padre Nuestro, Santa Teresita. El don del Espíritu Santo se le hacía ver las profundidades del Padre Nuestro, no encontraba todo en él. No necesitaba más devocionarios. Bueno, el Padre Nuestro. Junto con el Padre Nuestro, plegaria incomparable que brotó de los labios del Divino Maestro, que será su predilecta, junto con aquellas otras palabras del Evangelio, tan breves, tan sencillas, tan llenas de confianza en la bondad y misericordia del Señor. Escuchen, escuchen, escuchen. Señor, el que amas está enfermo. Las hermanas de Lázaro no le dijeron nada más. Señor, el que amas está enfermo. Señor, mírame, soy una pobrecita, estoy enferma. Señor, la que amas está enferma. Pero no de la salud, que eso le interesa, ¿no? Estamos hablando de la salud de del cuerpo, que importa. Señor, el que amas está enfermo. Señor, si tú quieres, puedes enviarme. Mira, Señor, si soy una pobre leprosita, tengo lepra. Pero si tú quieres, puedes limpiarme. ¡Qué oración tan preciosa y tan breve y tan sencilla en el Evangelio! Está en el Evangelio. Si quieres, puedes limpiarme. Señor, que vea. ¿Qué quieres? Le pregunto a Dios. Señor, que vea. Señor, qué cieguecita soy. No veo casi nunca las cosas como son. No veo las cosas con claridad. Señor, que vea. Ábreme los ojos del alma. Señor, que vea. Como el cieguecito del Evangelio, tan sencillo, tan profundo, tan maravilloso. Señor, enséñanos a orar. Le dijeron un día a los apóstoles. No sabían hacer oración. Señor, enséñanos a orar. Doce nos orar. Qué oración tan bonita. Para que ustedes la repitan continuamente. Señor, enséñame a orar. Si no hacer oración, estoy distraída, casi siempre, y a veces me duermo. Estoy distraída, no sé hacer oración, Señor. Enséñame a hacer oración. Y díganselo también a la Virgen, que sabía hacer oración. Así, con esa sencillez, Señor, enséñame a hacer oración, que no sé hacerla. Señor, aumentanos la fe, lo dijeron los apóstoles. Ya tenemos fe. Si no tuviéramos fe, no estaríamos aquí. Pero, Señor, aumentamos la fe. Qué sencillo, qué breve, qué maravilloso, qué evangélico. Nada de devocionarios. Señor, aumentanos la fe. Como los apóstoles. Y María, no tienen vino. No dijo nada más. No le dijo, haz un milagro, no lo hago. No se lo dijo. No tienen vino. El Señor que hace el milagro de las bodas de Caná. Ni siquiera pidió el milagro, la Virgen. Indicó la necesidad. No tienen vino. Indiquen sus necesidades, Señor, mira, no tengo esto, no tengo lo otro, me falta esto, me falta lo otro. Nada más, es encargar a él. No tienen vino. Qué maravillosa la Virgen, al no pedir nada. No tienen vino, nada más. Muéstranos al Padre y eso nos basta. Pero era San Felipe. Ya está. ¿Qué oraciones en el Evangelio? Si es que no hemos vivido el Evangelio, no hemos vivido el Evangelio. Padre, que me aburro, madre, que me canso, padre, que no sabes vivir el Evangelio, ya está. Que con el Evangelio de mano tienes para 50 horas de oración. 50 horas diarias, aunque el día no tenga más que 24. Tienes 50 horas diarias para hacer oración con el Evangelio, aunque no tenga más que 24 horas. Mira, si te sobra. El Evangelio nada más. Santa Teresita lo llevaba día y noche en su corazón, un ejemplar de los Evangelios. No leía ningún otro libro. Un día, delante de una biblioteca que había muchos libros, estaba con ella y sus hermanas, y dijo, uy, ¿cuánto tiempo hubiera perdido leyendo de esos libros? Todo ese tiempo que hubiera perdido leyendo esos libros lo he pasado alabando a nuestro Señor y me parece que me ha ido muy bien. Teresita del Niño Jesús y de la Santa Madre. ¡Cuánta sencillez! ¡Y cuánta sublimidad en el Evangelio! ¡Y cuánta complicación y amaneramiento en nosotros! El alma ha de esforzarse en conseguir aquella confianza ingenua, sencilla e infantil que arrancaba milagros al corazón del Divino Maestro. Así de sencillos hemos de ser, como Teresita, como María, la Madre de Jesús. El colmo de la sencillez. ¡Qué poco me gusta esa barbaridad, porque es de la vida! Porque se ha fijado en la humillación de sus caras. ¿Dónde está eso? Mal traducido. ¿Dónde está la humillación de la Virgen? ¿Humillación haber sido escogida para ser la Madre de Dios? Porque se ha fijado en la pequeñez de su esclava, en la insignificancia de su esclava. Y eso es el sentido. Nada, humillación. Es mentira que se traduzcan las cosas tan mal. Se ha fijado en la pequeñez de su esclava, en la insignificancia de su esclava. Seamos como ella, seamos como ella. Todavía. Llevará más lejos que los principiantes, estamos hablando de las almas ya adelantaditas, de la plata, llevará más lejos que los principiantes su desprendimiento de todas las cosas de la tierra. ¿Qué valen todas ellas ante una sonrisa de Dios? Dice el padre Lacordaire, que era un santazo tremendo, el gran orador de Nuestra Señora de París, del siglo pasado. Parece mentira que los dominicos franceses no se hayan preocupado de canonizar al padre Lacordaire. Era un santazo de primer orden. Ya puede ser que tenga el porqué, que sepa yo el porqué. Un hombre muy duro, que les metió por... Y claro, muchos no se lo perdonan. Lo que pasa es que era un santazo tremendo. Tenía un éxito tremendo en sus predicaciones. Le aplaudían a las iglesias. Interrumpieron el amor, el aplausos. Un éxito deslumbrante. Tremendo tenía. El orador más grande que ha tenido Francia. Y un día tocaron al refectorio, no sé por qué cuento esto, lo pensaba decir, lo que se me ha ocurrido ahora. Tocaron al refectorio por la noche y el padre Domingo Lacordaire no bajaba a cenar. Y era puntualísimo, una de las cosas suyas en la puntualidad, se han dicho. No bajaba. Entonces el peor día, a uno de ellos, vaya a ver qué le pasa al padre Domingo. Subí a su habitación y se le encontró de rodillas en un reclinatorio ante un crucifijo, llorando terriblemente. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, padre? ¿Qué le pasa? Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Pero qué le está pasando? ¿De qué tiene miedo? Aquel día le habían aplaudido en la iglesia y le habían sacado en hombros. Tengo miedo de este éxito, de que me suba la cabeza. Y le estoy pidiendo perdón a nuestro Señor para que no se me ocurra tener vida. No sé cómo era el padre Lacordaire. Pues el padre Lacordaire dice, entre comillas, ahora veo por qué he dicho esto, porque hay aquí una cita del padre Lacordaire que dice Lacordaire. Desde que he conocido a Jesucristo, ninguna cosa creada me ha parecido bastante bella para mirarla con codicia. Qué bonito, digno del padre Lacordaire. Teniendo a Cristo, ¿qué más pueden pensar y qué más pueden desear, hijas mías? No deseen nada más. Es un del mundo. Tienen ustedes a Cristo y les basta. Y sí que son pobrecitas, sí que están desorientadas si no les basta Cristo. Sí que están desorientadas. Ante el pensamiento de la soberana hermosura de Dios, cuya contemplación nos embriagará de una felicidad inenarrable en la vida eterna, el alma renunciará de muy buen grado a todo lo terreno, a todas las cosas exteriores. Desprendimiento total, amor a la pobreza, amor a la pobreza. No digo pobreza, que eso no vale. La pobreza no santifica. Si la pobreza santificase, todos los pobres que andan por la calle pidiendo limosna serían santos. Lo que santifica es el amor a la pobreza, desear la pobreza, desear carecer de las cosas necesarias, desearlo con toda el alma, eso es lo que santifica. Pobreza lo santifica. Santifica el amor a la pobreza. Y eso es lo que hay que pedir, el amor a la pobreza. Y vivir a lo pobre. y darle gracias al Señor de que vivimos a lo pobre, de que comen pobremente, de que tienen toda la vida organizada en plan de pobreza. Gracias, Señor, porque comemos pobremente, porque comemos mal. Ojalá comiéramos peor y pudiéramos resistirlo. Lo que santifica no es la pobreza, sino el amor. La pobreza, las hermosuras, falacia, aplausos, honores, ruido, ¿qué pasa? ¿Qué importa eso? Oye, hijos míos, hoy he recibido dos cartas. Ya se lo dije el año pasado, pero lo repito aquí otra vez porque va muy bien. El cura de Asun un día que les dice en su plática, hijos míos, hoy he recibido dos cartas. En una me dicen que soy un santo, en la otra que soy un charlatán. La primera nada me ha añadido y la segunda nada me ha quitado. Me he quedado igual que nada. Igual. Así de caso hacen los santos a las cosas de este mundo, ¿no? De caso. Tercero, avanzará con gran confianza por las vías de la unión con Dios. Ahí le duele. Para ir perfeccionándose la plata y convertirse en oro, avanzará con gran confianza por las vías de la unión con Dios. Nada podrá detenerla si ella quiere seguir adelante a toda costa. Cueste lo que cueste, pasa lo que pasa. Con salud, con enfermedad. Si me muero, que me entierren. Y si no, te salvarás igual, pero no serás santa, renuncia a la santidad. Si no renuncias a la salud y si me muero, que me entierren, no llegarás a la santidad. Te puedes salvar, eso sí, aunque te mantengas en gracia, que es la primera cosa que decíamos ayer, con mantenerse en gracia ya tenemos asegurada la salvación, sin más. Pero la santidad, en absoluto, hay que desvencer todo. Nada podrá detenerla si ya quieres seguir adelante a toda costa. Cueste lo que cueste, pase lo que pase. Dios que la llama a una vida de íntima unión con Él, que te llama a ti. Porque si no, no te hubiera dado la vocación que te ha dado. Dios que la llama a una vida de íntima unión con Él, le tiende su mano divina. Con la garantía absoluta de su omnipotencia auxiliadora, connotando su misericordia y la fidelidad de sus palabras. Se lo garantiza por haber ido a la esperanza. El mundo, el demonio y la carne le declararán guerra sin cuartel. Pero los que confían en el Señor, palabras de Isaías nada menos, del Antiguo Testamento, palabras entre comillas, los que confían en el Señor renuevan sus fuerzas y echan alas como de águila y vuelan velozmente sin cansarse. Y corren sin fatigarse. Isaías 40:31. En el Antiguo Testamento. Una de las cosas más impresionantes del padre Aníbal, el fundador de los esclavitos de Puerto Rico, que murió en olor de santidad, y el padre Luis, que vive todavía, me lo ha asegurado que era un verdadero santo. Y a don Baldomero, que fue su director espiritual, le pregunté yo, ¿cree usted que don padre Aníbal era un santo y canonizable? Me dijo. Era un santa totalmente. Pues una de las frases que le gustaba mucho repetir y que los esclavitos lo repiten continuamente es que tienen que llegar a cansarse sin cansar. A cansarse sin cansarse. Me decía el padre Luis que algunas noches el padre Aníbal, después de haber trabajado todo el día con aquel ardor con que trabajaba y demás, estaba rendido, pobrecito, ya no podía más. Y sin embargo, si era una noche de vigilia, se pasaba otra noche de los días. Estaba muerto, muerto de cansancio, pero los días toda la noche. Y así fue santo, claro. Cansarse sin cansarse. Ya está. Es que soy cansado. Pues como si no lo tuvieras. Como si no lo tuvieras. Adelante. Es que soy cansado. Pues como si no lo tuvieras. Amigo, esto es heroico. Esto es la santidad. Qué verdad. Con razón decía San Juan de la Cruz, que con la librea verde de la esperanza, ay, dice cosas estupendas sobre la esperanza, ya llegaremos a San Juan de la Cruz. Con la librea verde de la esperanza, el color verde que es el símbolo de la esperanza, se agrada tanto al amado del alma, que es verdad decir que tanto alcanza de 10 cuanto de él espera. La esperanza tanto alcanza cuanto espera. Entonces, ¿qué frase más hermosa de San Juan de la Cruz? El alma que a pesar de todas las contrariedades y obstáculos, siga animosamente su camino con toda su confianza puesta en Dios, llegará sin duda alguna a la cumbre de la santidad. Pero claro, le falta todo eso. Es que no tengo fuerzas, pídala. Señor, que no tengo fuerzas.